Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Muy buenas, muy buenos días, muy buen martes a todos y a todas los que están en jueves, toda la razón. ¿Por qué dije martes? Porque estoy acostumbrado también a estar en martes. Muy buen jueves a todos y a todas en el matinal de Radio Villa Francia, acá en la sintonía del 107.9 FM en Estación Central y también a través del www.radiovillafrancia.cl, también nos puede escuchar ahí. Y si está en dispositivos móviles o smartphone, cualquiera sea su tipo, puede descargar en la tienda de aplicaciones TuneIn, descargar esta aplicación y luego buscar Radio Villa Francia y poder escuchar este y todos los programas de esta emisora. Nos encontramos en este momento ya junto a Amanda. ¿Cómo estás, Amanda? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos nuevamente. Ayer estuvimos presentes también aquí en el matinal. Y eso, pues vamos a estar revisando las informaciones del día. Hoy día hay una gran marcha por la educación. Ayer hubo un golazo de los profesores. Sí, de hecho el gran triunfo del día, yo diría que no fue el triunfo de Chile, no. De Chile con Uruguay, que además con chanchullo aparte y jugadas polémicas aparte, fue el triunfo limpio y bien hecho de los profesores para mantener el paro. Y que fue, sí, fue goleada. Sí, fue goleada y estaba la misma tensión que había previo a un partido o durante un partido, antes de que se mete entre el gol al arco. Y está bien potente eso de los profesores que le ganan al gobierno. Sí, ganaron y ganaron de buen modo. Sí. Había una barra afuera a propósito también de ese ánimo futbolero que quedó después de anoche. Había una verdadera barra de profesores ahí afuera de la central unitaria de trabajadores, ahí en la CUT, que estaban donde se hizo la reunión, se hizo esta asamblea extraordinaria del Colegio de Profesores y se encontraban todos los profesores, podríamos decir una buena cantidad de profesores de distintas partes de Chile. Yo ahí aproveché de conversar de algunos de Los Ángeles, por ejemplo, y estaban todos en esa, así como, bueno, vamos a hacer la presión necesaria y suficiente para que en realidad los que están adentro se vean obligados a votar según lo que las bases lo mandataron. Y de ahí, hecho, sí, estaban así como con el así. Sí, no, se sentían así, realmente con la pistola al pecho. A tal punto de que en la mañana surgió, recuerdo uno de los, probablemente uno de los puntos más polémicos que había en esto, que fue cuando se propuso por parte de algunos dirigentes la posibilidad del voto secreto. La posibilidad del voto secreto justamente tenía la finalidad de salvaguardarse en realidad los mismos dirigentes. O sea, exacto. Decir, bueno, en realidad es que nadie sabe quién votó, entonces yo voté a favor del paro, pero en realidad otros fueron los que traicionaron el mandato. Afortunadamente eso fue cambiado, fue negada esa moción, y tuvieron que votar públicamente. Y al tener que votar públicamente no les quedó otra que en realidad responder de acuerdo a los intereses. De hecho, ahí me contaban también una polémica que estaba con el delegado de Chiloé, el cual no sé cómo habrá terminado votando en el último momento, pero por lo menos en la primera parte se hacían discursos, se presentaba cada opinión y cada moción y se decía más o menos públicamente qué postura uno toma. En el caso del delegado Chiloé, en el día de ayer, estaba presentando la moción en contra de la toma, cuando en realidad lo habían mandado acá a Santiago, mandatado del paro, mandatado a continuar el paro. Claro. Y ya se estaba pensando en los mismos profesores de Chiloé en cómo funarse al dirigente por eso. Uh-huh. Entonces yo no sé cómo habrá terminado ese voto, no sé cómo habrá terminado esa historia, pero había una harta historia así como de... Sí, de denuncia post-votación. Claro. De hecho, en Maipú, creo que también la delegada de Maipú también votó lo que no fue mandatado por las bases. Claro. Y la delegada de Maipú, además, bueno, se sabe, es la señora de Gajardo, entonces no viene muy lejos el asunto en ese caso. Por lo tanto, es claro también de que por ahí también pasa un poco la máquina. Pero finalmente termina votándose 131 votos contra 41. Probablemente, no recuerdo la primera de las votaciones, pero va como en ese orden. La última votación había sido bastante más pareja entre las distintas posiciones. Entonces uno tendría a pensar de que se iban a ir cada vez más encontrando hasta un punto probablemente en donde se iba a zanjar para uno o por otro lado, pero claro, por una mínima 50 votación. 50 más 1. Claro, exactamente. Y lo que pasó en realidad fue, como tú decías, fue una goleada, fue un golazo así. Pero es precisamente por esto que se dio del voto a mano alzada, que no se permitió a los dirigentes que votaran como se les antojara, sino que con la presión de que sus bases habían mandatado que se votara de tal forma. Y eso se respetó con la pistola al pecho, pero se hizo. Claro, uh-huh. y era lo correcto. Era, y además, lo correcto, exacto. Claro, y además el segundo problema era, bueno, si traicionaste a las bases, si traicionaste el movimiento, ¿cómo salís de ahí? Y eso también fue parte también de la historia de ese día. Así, claro. Cuando salió Gajardo quedó la grande, así, realmente quedó la grande, así, porque... Claro, algunos, no me incluyo, por supuesto, señor Gajardo está de periodista, sí. Señor Gajardo, uh-huh. Quiero saber su opinión, pero otras personas, no yo, dijeron algunas palabras al señor Gajardo, no muy amable, uh-huh. No, la actitud no fue muy amable, y ahí, bueno, salió militantes de la JJCC a pegarle a esas personas, y quedó la muy grande, y después terminó en que Carabineros terminó resguardando también a los de la JJCC. Así terminó la jornada. Pero claro, Gajardo esperó mucho tiempo también esperando de que la mayoría de los profesores se vayan. Y lo que pasó es que en realidad no se querían ir. Algunos se fueron, pero una buena parte se quedó y se iba a quedar hasta el final del partido de fútbol, si era necesario, para darle un cariñoso saludo por la gestión que fallidamente le salió, pero que él igual estaba participando, y eso quedó súper claro con, sí, principalmente en la forma que leyó la carta de Izaguirre el día martes. ¿O día martes? ¿Qué? ¿O miércoles? Martes, claro, el martes. El martes que llegó la carta de Izaguirre, y él la leyó así, y la idea era justamente, con esa carta era señalar así de que de que ya estaba solucionado, de que el asunto, claro. Cuando, de hecho, bueno, uno de los temas, por ejemplo, en Maipú, que la dirigente de Maipú leía y decía, bueno, hay una serie de, se están cumpliendo los acuerdos, todas las cuestiones, para justificar la bajada del paro. Pero le olvidó mencionar el punto uno del acuerdo. ¿Cuál era el punto uno? Era la sacar el de discusión el la carrera docente, ¿cómo se llama? El retiro. El proyecto del, claro, retiro. El retiro del proyecto. Ese era el primer punto del acuerdo que tenía. Entonces dijo, no, se ha respetado todos los puntos, claro, y mencionó desde dos en adelante. Pero el punto más importante, que de hecho eso es lo que se terminó decidiendo, acá el paro no termina hasta el retiro de proyecto. Y por lo tanto eso también va a generar problemas también a futuro, y de hecho eso es lo que dicen, bueno, ¿por qué ahora tener que llamar de nuevo, por ejemplo, una asamblea extraordinaria si es que el gobierno no llega a presentar nada nuevo? que también sería un tema. O sea, si es que el gobierno no presenta una nueva propuesta, en realidad no hay ningún motivo para volver a reunirse y discutir nuevamente la pertinencia o no del paro. Uh-huh. Por lo tanto, los deja en una posición bien difícil. Yo creo que la jugada que estaba ahí digitada por parte de Ministerio de Educación, principalmente uh-huh. los partidos de la nueva mayoría. A través de sus dirigentes también. Claro, está muy muy definido, uh-huh. está muy claro, pero sin embargo lo que uno ve y lo que uno se percata es que esta jugada le salió mal, y le salió muy mal, diría yo. Le salió tan mal que probablemente no estaban preparados para que le saliera tan mal. Yo creo que ahora van a entrar a probablemente algún plan de contingencia que deben tener, que debe ser adelantar vacaciones principalmente, que yo creo que es lo que De hecho están llamando ya que adelantar vacaciones a los particulares subvencionados, creo. Claro. Que si quieren adelantar vacaciones, que las adelanten. Exactamente. Uh-huh. Y probablemente van a llamar a adelantar vacaciones porque no les queda otra. O sea, uh-huh. Todo estuvo bastante planificado, estuvo bastante digitado, con el fin, podríamos decir, de frenar la paralización, y dado que no les funcionó, tendrán que tomar otras medidas, pero probablemente no estaban esperándose el resultado que hubo ayer. Uh-huh. Yo creo que desde el gobierno, así probablemente desde el frente, era interesante esa imagen en realidad, que uno veía al frente, y al frente literalmente de la CUT está el Ministerio de Educación. Uh-huh. O sea, al otro lado de la vereda es donde se había digitado probablemente todo esto, y en ese lado probablemente no se esperaban un triunfo tan categórico del paro, un triunfo muy difícil de dar vuelta. Sí. O sea, con todo el lobby, con todas las cartas que se mandaron, que están bastante bien documentadas, con uh-huh. todas las negociaciones que se habían realizado. O sea, toda la maquinaria que es habitual que se echa a andar cuando se quiere dar vuelta una votación. Exactamente. Y con toda esa maquinaria, que probablemente debe ser muy difícil de volver a repetir. O sea, consta de mucho esfuerzo, de muchos días. Incluso con toda esa maquinaria, podríamos decir que no funcionó. No lograron su objetivo. Ajá. Claro, sí. Bueno, es habitual lo que se fabrica. Se empiezan a dar instructivos de partido. De hecho, las cartas que habla Joaquín son cartas enviadas desde las cúpulas de los partidos, de los profesores, para sus militantes, y que voten para bajar el paro. Claro. Entonces, bueno, esa es una práctica habitual que se ha ejercido por años. O sea, yo creo que durante toda la concertación, de dar el instructivo a las bases de que voten de tal o cual forma. Sí, claro. Está la función que yo creo que también está cambiando. De dirigente a vocero, que yo creo que eso es uh-huh. algo que también es algo que se destaca. O sea, antiguamente era súper aceptado, súper normal, de que el dirigente en realidad te decía, bueno, tú estás encargado de ir a estos espacios y tú vas con libertad de acción, uh-huh. Y por lo tanto haces lo que tú quieres. O sea, tú eres el dirigente. Uh-huh. Hoy en día no. Yo creo que lo que cambió el año pasado fue justamente en el caso de los profesores eso. Lo que cambió el año pasado fue de que ya el dirigente ya no es un dirigente, es un vocero. Y se le exige que sea vocero, y se le exige que en realidad represente a lo que las bases están diciendo. Uh-huh. Yo creo que eso es justamente uno de los cambios que uno está viendo, y algo que genera que esta asamblea haya sido distinta probablemente a muchas otras, en los años anteriores incluso. Y que haya cambiado un poco incluso el curso del Colegio de Profesores. Bueno, aprovecho de saludar en este día domingo, estamos haciendo el programa, ustedes saben, martes, domingo, lo mismo. Una jornada nuevamente de movilización. Recordemos que en un rato más comienza una nueva movilización que está marcada por el quiebre en términos del movimiento de educación con el gobierno. Porque esta semana también hubo reunión de la Confech con el Mineduc, y particularmente con el ministro Nicolás Izaguirre, para saber cuáles eran las propuestas en términos concretos de parte del gobierno para ofrecer a los estudiantes, luego de que esto, y en la misma instancia, le entregaran sus propuestas que hicieron públicas en la pasada marcha por la educación. Están exigiendo definiciones concretas, ha habido muchísima ambigüedad en este gobierno y la reunión no terminó bien, la verdad. Más allá de los eufemismos, más allá de las disconformidades que señaló una de las voceras de la CONFECH, Valentina Savera, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, concreto es que el Mineduc, particularmente el ministro, no tenía ninguna propuesta concreta, más allá de las cosas que, en términos genéricos, se habían conversado ya en marzo. En este pie se da esta marcha que se suma también a los profesores. De hecho, ayer incluso el propio Gajardo tuvo que salir a decir: mañana nosotros lo vamos a sumar a la marcha, vamos a ir con todo, porque los profesores decidieron seguir el paro, pero vamos a seguir conversando con el gobierno. Que terminó en la trifulca con un profesor detenido a la salida, gente funando. De hecho, algunos medios consignaron aquello. Fue una jornada extensa, una jornada tensa, que terminó con la votación de 131 votos a favor de continuar el paro y el retiro. Y ese es un tema súper importante. El paro indefinido, que exige, porque el sentido del paro era retirar el proyecto de carrera docente del Congreso. Entonces, eso, continuar el paro y la exigencia, mantener la exigencia al retiro del proyecto, tuvo 131 votos. La segunda, que era bajar el paro, pero sentarse a ver, rediseñar y modificar, tuvo 41 votos y hubieron 6 abstenciones. Lo que implica que el paro continúa, pero hay cosas bien interesantes que pasaron en esa asamblea y que es bueno trabajarla en términos más finos, más concretos, que tienen que ver con parte de los argumentos que dio cada cual. Era llamativo que uno de los argumentos ocupados por gente que estaba en contra del paro, más allá de su militancia propiamente tal, de partidos de gobierno, era de que el paro está decayendo. Fue uno de los argumentos que se estaban dando y daban cifras en términos porcentuales. Decían, hay una adhesión del 40%, y eso generó, porque hubieron algunos relatos que hubieron desde dentro de la asamblea, generó cierta molestia en gente que estaba constantemente monitoreando lo que estaba ocurriendo al interior, que esto no era así. Se hablaba de que habían colegios que se habían bajado cuando los colegios estaban afuera manifestándose, por ejemplo. Uh-huh. Y esta disintonía de la dirigencia del colegio de profesores, ver mecanismos, y eso es lo que están planteando algunos, de entrar a resolver, ver mecanismos transparentes de votación, ver mecanismos en los cuales los dirigentes de una u otra manera van prácticamente con algo escrito que emana de las respectivas bases. Pero independientemente de eso, hoy hay una marcha por la educación con un gobierno que tiene, no las relaciones cortadas, porque de una u otra manera los diálogos se dan, pero ocurrió algo muy, muy potente el día de ayer, más allá de la continuidad del paro y todo lo demás, que definitivamente, la agenda legislativa del gobierno está corrida, no solamente porque este proyecto entró el 21 de abril, el proyecto de carrera docente, y no antes del 31 de enero, como se había dicho en un momento determinado, sino que efectivamente esto demuestra también ciertos problemas de coordinación que está habiendo en términos políticos de parte de la Moneda. Coordinaciones que están haciendo agua, por ejemplo, ya en el Congreso, lo dijimos, que lo que pasó con la reforma educacional, que generó una pelea interna ahí entre parlamentarios, una nueva mayoría, para con la ministra titular de el Ministerio del Trabajo, Jimena Rincón, ex Express también, dicho sea de paso. Y en el caso del proyecto de carrera docente también pasa algo similar, aunque hay una coordinación más política, no sé si tanto legislativa, porque este proyecto fue trabajado desde agosto del año pasado con los profesores y en el verano también se juntaron y se redactó junto con las dirigentes del Colegio de Profesores. Uh-huh. O sea, el proyecto que está hoy día reclamándose por todo el profesorado fue trabajado por el Colegio de Profesores o por parte de la dirigencia del Colegio de Profesores. Eso es un tema, y un tema no menor. Quiero aprovechar de decirle, están la gente del ICI, de la Universidad de Chile, ahí nos retuiteamos, que a propósito de la marcha de hoy día de la educación, están sorteando los días que avanzaron los años, que tiene que ver con el tema del movimiento estudiantil y todo lo demás. Esto es una edición bastante buena, la recomiendo, de Seibo Ediciones. Lo único que tienen que hacer es seguirlo, retuitearlo, y ahí entre los que estén van a regalar ese libro. Van si a retuitear al tiro. ¿Por qué quieres ganarte el libro? Deja que los auditores lo ganen. Y muy bien, está bueno ese libro, de hecho. Sí, está bastante bueno. De hecho, está bastante buena esa colección de libros. Es la colección verde, ¿no? Es la colección, si no me equivoco, José Carrasco Tapia. Ah, perfecto, sí. Que tiene la gracia de que fueron trabajos de estudiantes del ICI. Casi finales, tesis y todo eso. Por ejemplo, la breve historia de José Gunante, por ejemplo, claro. De Nicolás Bender. Y se publicaron ahí con un acuerdo entre la Universidad de Chile, el ICI, con Seibo Ediciones. Muy bien. Muy buen. Ahí para que tengan para quien quiera leerlo, si no lo quiere leer, no lo lee, nomás, punto. Claro, puede hasta regalarlo. Ahí nos mandaron eso, así que. Muy bien. José Carrasco Tapia. Sí, es de la colección, está chequeando aquello. Así que en un rato vamos a marcha. Vamos a hablar, hoy día hay una reconstitución de escena. Así que vamos a hablar con Miguel Ángel Rendón en un rato más, a propósito del tema de la violencia política, a propósito de las irregularidades durante las campañas políticas, que están asociadas a un montón de ilícitos, pero que todos lo hacen, entonces no hay problema. Deberíamos ya decirle. Son casi 3 años, ¿no? De eso sí. Porque fue una elección municipal. Fue una elección municipal. Sí. Porque fueron comandos de dos partidos políticos, básicamente, la DC y la UDI. Claro. Que cuesta imaginar que estaban actuando juntos, pero así funcionan estas cosas. A mí todavía no me cuadra. Qué raro. Claro. Y fue, bueno, muy dramático todavía. Las secuelas son evidente, la vida de Luciano así se afectó así absolutamente, de forma radical por este hecho, y claro, ahora está bien, viene el tema de la reconstitución de escena y por fin ojalá que se encuentre la verdad y que se haga justicia en un caso que como decía ya lleva 3 años más o menos, un par de meses más se van a cumplir 3 años y que no... Oye, ¿se lo pusieron buen martes acá? Oh, sí. Estaba seguro que era martes. Ahí lo tuiteaste. Sí, yo pensé que solamente había. Lo tuiteó. Hola, buen martes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y estaba seguro, pero es no, que... No, sí me imagino. Estaba seguro que era la gente. ¿Ah? Estaba convencido. La gente en tu estado y contexto hace esas cosas. En fin. No sé, bueno. Que estaba tan seguro que era parte, pero bueno. No, sí, lo he repetido varias veces, ya entendemos. De hecho, es más, para que no te sientas mal, todos vamos a decir que hoy día es Marte. De hecho, el mundo va a ser Marte hoy día, para que no te sientas mal. Una marcha un día martes. Por fin. Una marcha un día martes. Ah, hubo una vez una marcha un día martes. Pero hace mucho tiempo. Sí, que... me acuerdo. Porque los cambios han sido por lo menos para los miércoles. Pero hoy día retomamos los jueves, se retoma la Alameda, aunque va a terminar en Blanco Encalada. Plaza Italia, Alameda y ya casi en la parte final de Alameda se va a doblar hacia Blanco Encalada. Va a ser como una, como la que se hace de la Usacha hacia Blanco Encalada, pero desde Plaza Italia. Es medio raro. Una vez se hizo, me acuerdo. Es un recorrido muy largo. Es muy largo. Sí, eso es lo que quería advertir. Es muy largo, así que prepárense. Y pero bien, igual. Compren agüita. Porque además con el aire, no sé cómo está el aire hoy día. No, pero no es aguantable en marcha. El aire caminar. Malo, como siempre. Como siempre. Falta. Pero no van a haber autos por la Alameda. Porque no van a estar los estudiantes no lo marchando. Sabemos. Pero bueno, hoy día a las 11 de la mañana empieza en Plaza Italia esta nueva marcha por la educación. Y va desde lo... la Plaza Italia, derecho por la calzada sur de la Alameda, hasta llegar a la altura de Ula, si no me equivoco. Avenida España. Avenida España, y dobla hacia Blanco Encalada, y ahí llega hasta, me parece, Abate Molina o algo así. Pero bueno, quizás lo que decían los dirigentes de la Confech era básicamente que se volvía a marchar por la Alameda, que eso era lo importante, que era la visibilidad, pasar por frente a la Moneda, retomar nuevamente esa ruta, independientemente de dónde terminara, porque ese es como el tema, que va a terminar hacia el sector de Blanco Encalada. Sobre todo con lo multitudinario que han sido las marchas este último tiempo. Así que esto va a empezar a las 11 de la mañana. Claro, y además también da la masividad de las últimas movilizaciones. Una marcha larga no viene mal. De hecho, yo creo que uno de los problemas que, por ejemplo, tuvo la última marcha de profesores del miércoles pasado, es que dada la masividad de la marcha y dado lo corto del recorrido, finalmente no hay gente que apenas marchó, o sea, porque partiste y ya estaba achoclonado, podríamos decir, todo el trayecto, porque ya algunos ya habían llegado a destino. Y por lo tanto no había una capacidad real de marchar ni movilizarse así a pie en ese día. Lo que tiene claro la gracia de esto es que es una marcha larga, va a permitir eso. Se pasa por la Moneda. Es interesante de todos modos porque rompe un poco los argumentos que tenían anteriormente de que esto, de que las rutas que se estaban tomando era para no interrumpir tanto el tránsito. En realidad esta marcha interrumpe bastante más el tránsito que cualquier otra marcha. Pero sin embargo va a permitir pasar por la Alameda, va a permitir recobrar, podríamos decir, esa ruta. El destino probablemente tal vez no sea el mejor. Pero también tiene ahí un argumento que se dice en tendencia, que es que también es cambiar esos puntos, ir rotándolos para que no se concentre siempre en una sola parte. No sé si creerle, pero es el argumento que dan. Y por lo tanto, en realidad, la gracia esa es volver a la Alameda y volver a pasar justamente por la Moneda, que yo creo que es el punto clave en realidad de las marchas por la Alameda. Porque a veces dicen, no, se va a marchar por la Alameda, pero te cortan, no sé, en Portugal. Me acuerdo que hicieron eso en 2011. No tiene mucho sentido, en realidad, pasar dos cuadras. Fíjate que aparece ahora... Estoy leyendo acá, esto fue en la mañana de una conversación, o por lo menos así lo consigna Radio Bio Bio, de unas cuñas de ministra Javiera Blanco, actual ministra de Justicia. Recordemos, fue ex ministra de Trabajo, ex subsecretaria de Carabinero, directora general y amigui regalonas de Agustín Edward Eastman. Señala lo siguiente a propósito del paro de profesores, y ella dice, actual ministra de Justicia: las paralizaciones ilegales no es lo que uno llamaría fortalecer la educación pública, generando una clara crítica al paro indefinido que llevan los profesores. Aquí hay un tema interesante, porque los paros propiamente tal son un derecho, y un derecho considerado internacionalmente, que tiene que ver con el derecho a la manifestación, a la protesta. Esto no es una huelga, donde hay una definición de tipificación de si es legal o no legal. Que una ministra de Justicia esté diciendo que hay paralizaciones ilegales es a lo menos llamativo. Porque es la ministra de Justicia. Y puede entrar al error de decir, oye, ¿sabes que no vamos a paro? Y todo. El paro como forma de manifestación es consagrada... internacionalmente, y Chile está adscrito a los tratados que lo consagran como tal. Por eso hay un Instituto Nacional de Derecho Humano, por eso hay un recuerdo del tema que en un país democrático las manifestaciones se pueden dar sin ningún problema, etcétera, etcétera, etcétera. No podéis decir que las paralizaciones son ilegales. No cuando soy, más encima, ministra de Justicia. O sea, se entiende que aquí hay un apoyo para tratar de una otra manera atacar de distintos lados. No sé, algunos profesores pensarán que es ilegal y que pueden a lo mejor terminar aplicándosele, qué sé yo, la ley de seguridad del Estado, como ha ocurrido con los trabajadores de Express Santiago 1, que todavía se mantienen en huelga, operadores del Transantiago. Pero es, a mí me parece grave. No me sorprende Javier Blanco, pero parece grave. A mí me parece también súper grave porque también, claro, desde donde lo dice es lo preocupante. O bien desconoce el derecho, cosa que sería muy grave en un ministro de Justicia, desconocer el derecho. O bien ocupa ese cargo para amedrentar, porque claro, lo mismo que tú decías, o sea, yo soy un profesor, estoy tomando el desayuno hoy día, y veo que la ministra de Justicia dice que el paro en que estoy participando es ilegal, y por falacia del experto tendería a pensar de que si es que la ministra de Justicia me está diciendo eso, probablemente se trate de un paro ilegal. Entonces yo me alertaría y probablemente podría incluso hasta decirle a mis compañeros así, oye, ¿sabes que en realidad dejémosla del paro porque en realidad estamos haciendo una acción ilegal? Como acción ilegal podría tener algún tipo de falta, algún tipo de cosa. Entonces cuando se ocupa... O sea, hacer algo ilegal te convierte en un criminal. Claro, o por lo menos... un delincuente, no sé. Claro, por lo menos en alguien que cometió algún tipo de falta. Uh-huh. Entonces, cuando se ocupa justamente esa autoridad, cuando se ocupa en nombre de esa autoridad, se ocupa para decir una información que es errónea, uno tiende a pensar esas dos cosas. O sea, o la persona ignora, que sería muy preocupante, porque justamente la autoridad en ese tema, que ignora en realidad de que el derecho a la paralización, el derecho a la manifestación, es un derecho consagrado por los derechos humanos incluso. De hecho, hay aspectos de los derechos humanos que igual sería interesante algún día conversarlo, si el derecho hasta la Declaración de Derechos Humanos consagra el derecho a la rebelión, incluso. Pero el derecho a la paralización, a la manifestación, son derechos que están consagrados, por lo tanto, que una ministra diga que no, está totalmente mal. Probablemente podríamos decir tal vez que la paralización es ilegal, uno podría llegar incluso a decir, en algunos casos, o sea, de que no está regulado por el marco nacional, no hay una ley que lo encauce ni la enmarque derechamente. Pero otra cosa es decir que es ilegal. Y que también acá también se utiliza mucho eso de confundir lo que no está en las leyes, es ilegal, cuando en realidad, cuando uno ve en el caso al revés, cuando, no sé, el caso Penta, todo eso, no, es que no estaba en la ley, entonces es legal. Claro. Pero cuando no está en la ley, como en el caso... tema de la colusión o el lucro. Exactamente, claro, pero cuando no está en la ley, en el otro lado, es ilegal. No, hay cosas que son alegales, que significa que no están consagradas, podríamos decir, en el cuerpo... local, en el cuerpo chileno de legislación. Hay otras cosas que sí están consagradas porque han sido firmadas como tratados internacionales, pero bajo ningún caso es ilegal una paralización. Principalmente una paralización además que ha sido decidida, que no se trata de un acto así espontáneo de sabotaje ni nada por el estilo. Por lo tanto, es un derecho, un derecho que se ejerce y por lo tanto uno cuestiona justamente esta postura de la ministra de Justicia. Y es la ministra de Justicia, porque eso es lo grave de todo, que sea la ministra de Justicia. Claro. Y que hable esta, como dices tú, es una mentira. Claro, porque si fuera, no sé, ministro así de cualquier otra, de otra cartera... uno podría entender de que las definiciones, cuando se habla de lo legal o lo ilegal, podrían estar erróneas o podrían ser no tan importantes. A pesar de que igual es preocupante, porque no nos falta que el ministro de Interior sale gritando de que tal cosa es ilegal o tal cosa es legal. De hecho, el mismo también, Alewi, estaba ahí ayer reclamando bastante por el tema de la paralización de profesores, de los profesores que están allá afuera, así. Y ocurre también bastante, entonces, pero que una ministra de Justicia diga eso, a mí me parece así ya grave. Creo que tiene revisto una gravedad bastante importante, insisto, o es ignorancia, que sería preocupante en una ministra de Justicia, o bien ocupa su posición, su autoridad para decir algo que no es. Que está poniendo al mismo nivel como cuando hablan de huelga ilegal, a la paralización ilegal. Claro. Está como haciendo ese símil. O sea, es como lo que podría, en su ignorancia, podría llegar a pensar. Pero no puede ser ignorante en el tema, po. Claro, y de hecho está la huelga, el concepto de huelga ilegal también es súper truculento. Y que también hay que aprovechar de mencionarlo. Hay huelgas que no... Lo emplea un empleador, valga la redundancia, ¿cachai? Un empresario. Claro, porque la huelga puede ser alegal también, por ejemplo. Puede ser que no esté enmarcado y encausado en la... Pero eso no significa que la huelga... Con una posición y una decisión política, claro, básicamente. Pero no significa que en sí esa huelga sea ilegal, que es muy distinto. O sea, no es que está condenada, punida por la ley, no es que sea un delito hacerla, ¿cachai? Que sería lo que es ilegal. Por lo tanto, también hay que entender esa distinción, porque también muchas veces se le llama huelga ilegales a, en realidad, que son huelgas que no están, podríamos decir, amparadas en el Código del Trabajo, pero que no por ello son ilegales. No por ello, en realidad, son un delito, no por ello son perseguidas, no por ello tienen que ser perseguidas. Entonces también hay que entender un poco eso y defender esos términos. A mí me parece, claro, el tema de la ministra es justamente eso, es intentar hacer de que gente se baje. Es intentar de que gente se baje de la paralización. De hecho, Carabineros ya está, encuentra en estos momentos haciendo controles de identidad, revisando mochila alrededor de lo que es el Parque Bustamante, donde están reunidos ya algunos estudiantes. Recordemos que en un rato más van a comenzar ya de la convocatoria a las 11 de la mañana que hizo la CONFECH, a la que se han sumado obviamente estudiantes secundarios y también los profesores y profesoras que se encuentran también actualmente en paro definido, 24 días ya de paro, recordemos que, 25 días, no 24, inició el 1, inició el 1 de junio el paro de profesores y ahí ya algunos observadores de derechos humanos empiezan a informar de que se está haciendo controles de identidad, revisión de mochila. Esto se dice cada vez que hay marcha, a través de las redes sociales, a través de las mismas organizaciones, a través de los mismos colegios, cuando se empiezan a organizar para ir o asistir a manifestaciones. Trate de no ir con mochila, lleve su carnet, ande en grupo, no ande solo. Eso es sumamente importante. Bueno, va a leer algunas cosas que llegan acá, dice Emilio. Bueno, si una ministra de justicia habla sobre huelga ilegal, demuestra lo mal que tiene a Chile al ser tan legalista en todo. Sí, pero el concepto que ocupó fue paro. Sí. De hecho, acá en Chile se ocupa el tema de huelga legal o ilegal, porque en qué tema del proceso, eso existe. Pero el tema de paro, uno puede parar, es un derecho de uno. Porque tiene que ver con el derecho a manifestarse. Está bien, te puede en un momento determinado, a ver, si yo quiero parar, me pueden echar incluso. Obvio, esas son las consecuencias. Ya, pero no es una ilegalidad. Por eso. Ese es el punto. Uh-huh. Por eso, para que quede claro, para que no nos confundamos con términos de huelga y todo lo demás. Pero en términos de parar, yo puedo parar y puedo tener las consecuencias, me van a echar del trabajo o van a hacer alguna cosa para tomar acción. Okay, pero es mi derecho. No es ilegal, yo no voy a terminar en la cárcel por haber hecho algo que es mi derecho a hacer. Por eso ella ocupó el concepto de paralización, no de huelga. Claro, de hecho, el incumplimiento de un contrato laboral no es ilegal, o sea, no. En sí. Es que hay un tema de cláusula y hay claro. Una cosa un poco más compleja donde se ven abogados, porque tuviste un incumplimiento de un compromiso que había adquirido y si este compromiso implicaba cláusula de este, hay compensaciones respecto a eso, etcétera, etcétera. Y eso es un acuerdo entre dos partes. Pero acá hay un derecho consagrado. Claro. Ese es el punto. Y por eso llama la atención de que hable de paralizaciones ilegales. No, la gente quiere parar, para. No es ilegal hacerlo. Pero bueno, a mí no me sorprende de alguien que viene de Paz Ciudadana. De Paz Ciudadana. Bueno, esa persona teníamos de Ministra de Trabajo. Exactamente. Su secretaria de Carabineros, y bueno, cada vez que se acaba su participación en gobierno vuelve a Paz Ciudadana. De hecho, eso es algo tal vez de lo más interesante del currículum de Javiera Blanco, ese retorno constante. Ajá. En realidad a su verdadero nido, a quien verdaderamente va a ser representar, que a Agustín Edwards. Pero claro, esto es parte también de una... de una pluralidad de estrategias y de voces que tienen referente al paro de profesores y a lo que se hablaba también al principio de este programa de una imposibilidad también de hacer algo al respecto, de frenar esta paralización y por lo tanto sí es necesario que la ministra tenga que decir así, bueno, el paro ilegal y todo ese tipo de cosas, pues, es cosas que están ocurriendo y además también está el tema hoy en día mismo, también en esta marcha, uh-huh. es que justamente también vuelven a presentarse juntos los profesores y estudiantes, que yo creo que también es algo que bien interesante y uh-huh. que algo que también yo creo que estaban esperando y las fechas y los plazos que se pusieron también de la entrega de la carta de Izaguirre, la discusión de la asamblea extraordinaria de ayer tenía ese fin así de también obviamente generar no solamente un quiebre podríamos decir en los profesores sino también generar un quiebre en este movimiento por la educación haciendo que esta marcha ya no sea una marcha así tan clara entre de profesores y vamos a ver también cómo se da esta marcha después de, discúlpame, una noche de celebraciones hasta bastante, bastante tarde. Que no es un tema menor. Igual hay esta posibilidad. De hecho, estoy conversando allá, me dice está llegando gente, pero está llegando de forma distinta a como llegaba en marcha. esta marcha sin duda va a empezar más tarde. Y eso, ojo, porque uno tampoco se puede abstraer de la realidad de las cosas como deberían ser a como son. Yo creo que va a llegar mucha gente, pero que va a llegar más tarde de lo que habitualmente se llega a las marchas. Ayer habían celebraciones que a la una empezaron básicamente, pero terminó relativamente tarde, como dime, tirpín 11. De ahí, de una otra manera, se vio celebración en todos lados. Después del triunfo de Chile, aplicando la del político, y se dio hasta bastante, bastante tarde. Una cosa llamativa, por lo menos que ayer uno vio en términos televisivos, fue que todas las cámaras se enfocaban hacia el monumento y es el sector mismo de Plaza Italia, no alrededor. Eso era muy llamativo. Y después vamos a conversar bien el por qué, que tiene que ver con esta cosa de concentrar en la celebración y no lo que está ocurriendo alrededor, donde hubieron algunos manes, donde después entró a ¿cómo se llama? Actuar nuevamente Fuerza Especial de Carabineros y todo lo demás. Pero la imagen que quedó en la celebración y nada más. Y se encargaron, la mayoría, por lo menos los canales que uno vio, la mayoría se dedicó única y exclusivamente a eso. Que es bastante llamativo, porque habla de códigos y habla de editoriales. Es decir, acá lo importante es la celebración, no lo que genera la celebración. Distinto código y distinta editorial hay, por ejemplo, para el tema de las marchas, uh-huh. donde lo que se concentra es precisamente lo que ocurre alrededor de la marcha, que la marcha en sí. Claro, no están poniendo una cámara en el escenario. Claro, no está diciendo así como, mira, la gente acá se está manifestando, los estudiantes y todo el tema, y acá está ocurriendo otra cosa. Allí las cámaras están puestas ahí. Y no en los saqueos de alrededor. Sí. Oye, vuelven a aparecer un montón de personajes nuevamente. Esta vez se renuevan los personajes que aparecen en la marcha. Por ejemplo, está Emilio Sutherland, está, ¿cómo se llama? Cárcamo, está Polo Ramírez, Lucho Jara. Se están concentrando más en el tema de los matinales y cosas así. Los profesores que están con sus nuevas caritas. Recordemos que en la marcha pasada, que convocaron los profesores en esta oportunidad, fueron con básicamente se concentró en tema de los futbolistas porque estaba la tingencia ahí propiamente tal de lo que estaba pasando con la selección, el caso de Vidal, el caso de Alexis, todo el tema, pero también se concentraron en Tolerancia Cero, que terminó en una funa a las afueras de Chilevisión el mismo domingo cuando se realizaba este programa y donde hubo un entrevero ahí con Matías del Río, que dicho sea de paso también es sostenedor de la Corporación Astoreca, y que de una manera tiene una posición respecto al tema educacional desde el 2011, sin problema hasta el día de hoy, sigue manteniendo algunas posiciones respecto al tema educacional que no son compartidas por la mayoría, pero es respetable. Lo que se le funaba a él, porque gente se molestó y dice, oye, él tiene derecho a opinar lo que quiera, está bien, pero él mintió. Eso es lo que se le estaba funando, él mintió. Él dijo primero que los profes, bueno, no, la típica de no quieren evaluarse, después dijo sí, efectivamente se evalúan, pero lo dijo al final del programa, ante los reclamos que ya estaban llegando. Y que esto era básicamente un tema del Partido Comunista que ocupaba de una otra manera para chantajear, ocupó ese lenguaje para chantajear a la propia Bachelet. Porque esto tiene que ver también con temas internos que se daban. Bueno, ayer quedó demostrado que no es así. No, de hecho, el Partido Comunista votó en bloque que no y, uh-huh. y el resto votó que sí. Sí. Llamativo fue la votación del Partido Socialista o los militantes del Partido Socialista. Eso fue muy llamativo. Sí, se partieron. O sea, hubo un quiebre, digamos, porque se partieron así muy bien que iban llegando y ¡ah! Claro, hubo un quiebre, exactamente. Hubo un quiebre en la votación. No fue homogénea. No, para en nada. En el caso de ellos. Y se suponía que venían homogéneos, que eso era lo interesante que ocurrió en la interna. Se suponía que venían así bien mandatados, bien en bloque, pero como buenos socialistas, porque es una diferencia entre los socialistas y los comunistas, en realidad también es tema de la disciplina. Yo creo que lo que marcó la diferencia en la asamblea fue el momento de la decisión de cómo se iba a votar, porque estaban estas mociones. Hay un relato, lo recomiendo, después les voy a dar el Facebook, donde hay un relato hora por hora de lo que estaba ocurriendo al interior de la asamblea, que está muy bueno porque estaba siendo seguido por muchos profesores, porque hablaba de quién dijo a representación de qué provincial, de qué comunal se refería a tal o cual cosa, si estaba a favor o no del paro, y eso es muy bueno en términos de transparencia. Eso generó mucha presión y empezó desde muy temprano hasta las 6:30, que ya termina la votación propiamente tal, y se termina en esta votación de 131 a favor de continuar el paro, y 7 abstenciones y 41 votos en contra. Cuando se decide votar, o sea, la ronda de la argumentación, se valoraron ¿cómo se llama? Lo entregado por Isaac Guerra, que dicho sea de paso entregó también una carta el día previo. Pero al momento de decir si iba a ser un voto secreto o que se iba de una u otra manera a ser público, cómo votaba cada dirigente, eso termina desnivelando sin duda la balanza. De hecho, digamos, se votó para que se decidiera si se iba a ser público o si iba a ser este, y al final el argumento de que fuera transparente, porque las acusaciones que hay contra el colegio es precisamente eso. Recordemos que el año pasado la dirección del Colegio de Profesores, de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, tomó una decisión súper drástica en un momento en que estaba en medio de un paro docente que hacía movilización de miles de personas a lo largo de todo Chile. Decidió no hacer consulta y lo decidieron 11 dirigentes. Entre 11 dirigentes se votó y se decidió respaldar el proyecto del gobierno. Eso ocurrió el año pasado. Y eso genera una crítica que casi que era un quiebre. O sea, el quiebre está. De hecho, la unidad vino cuando se van a paro nuevamente después de la consulta docente que hacen en mayo, luego de que fuera ingresado el proyecto. Es un tema relevante porque a mí me parece que las votaciones en general debiesen ser, ¿cómo se llama?, públicas, por lo menos en este tipo de instancias. Cuando uno va a representación de alguien, de un grupo, tienen que ser públicas. Cuando uno se representa solo, ya para mí el voto ahí debería ser secreto. Exactamente. Pero claro, cuando uno va de vocero, de representación, delegado de algo, obviamente las personas de las cuales se supone son representadas deben saber perfectamente cómo votó quien se supone que lo está representando. Es como lo mínimo que uno esperaría. Claro, es la mínima fiscalización que uno debería tenerle a sus delegados, a sus voceros, es saber qué votaron. Es lo lógico. O sea, ¿cómo voy a saber si es que en realidad cumplió el mandato? Que no sé, lo mandamos desde la isla Chauque a, no sé, a Santiago. ¿Cómo voy a saber eso si es que no sé qué votó? Puede decirme el mejor discurso del mundo, pero después vota lo contrario. Entonces, claramente era una maniobra que yo creo que venía así justamente con ese fin. Yo creo que era parte también de la planificación para votar el paro y no salió. Y en el momento en que sale eso, con toda la presión que había desde afuera y con toda la presión que había en cada localidad, el paro, o sea, los que tenían que votar o los que querían votar en contra del paro, no es que otra que votar a favor. Uh-huh. Y hubo una a favor que también, como también decía el Toño hace un rato, que es una votación que no solamente dice seguimos en paro, sino que seguimos en paro y se ratifica que las condiciones del paro es el retiro del proyecto. Uh-huh. Eso es importante porque eso dificulta más, podríamos decir, el camino de Izaguirre, porque acá lo que se zanjó es eso. Acá no es que Izaguirre tiene una propuesta y diga no, es que ahora vamos a quitarle 2 alumnos más por aula a los profesores y que voten de nuevo si es que el paro va o no va. Acá el paro es indefinido. O sea, por propuesta quería que por puntos fueran decidiendo si lo aceptaban o no y se seguían o no con paro. Claro, o sea, principalmente lo que ahora queda es un paro indefinido. Uh-huh. Como indefinido solamente debería decidirse si es que hay una propuesta realmente parecida o por lo menos, derechamente la propuesta de retiro del proyecto. Uh-huh. Que no es nada difícil a propósito de eso. Lo conversamos ayer también, así que no es nada difícil retirar un proyecto. Para estos mismos profesores también, o sea, para estos mismos, no sé, el ministro Izaguirre que dice, bueno, y lo piensan de los niños, uh-huh. Que están perdiendo clases. Que alguien piense los niños. Claro, que alguien piense los niños porque no pueden ir a clase. Bueno, retirar el proyecto no te cuesta nada. Uh-huh. Es que realmente no cuesta nada. De hecho, bueno, ya no se ocupa el argumento, luego demostrarlo burdo. Recordemos que uno el argumento era de que retirar el proyecto implicaba retrasar un año y tanto, porque después había que ingresarlo y una vez que el proyecto se retirara no podía ingresar a lo menos un año. Cosa que no es cierta. Y se mintió descaradamente. Se mintió gente que sabe perfectamente cómo funciona el tema legislativo, que eso no es cierto. Porque un proyecto rechazado no se puede volver a ingresar por lo menos a lo menos un año. Acá se está hablando de retirar el proyecto. Retirar el proyecto, ojo, retirar el proyecto y volver a sentarse en una mesa a discutir. Lo que está diciendo el gobierno es, sentémonos en una mesa y nos saquemos el proyecto. Aquí está diciendo no. Retiremos el proyecto, si es lo mismo. Retiremos el proyecto y después se vuelve a enviar y que lo envíe el Ejecutivo con suma urgencia. Listo. Pero la señal de buena fe es retirar el proyecto para que no se siga avanzando nada en términos legislativos y después siga, no, es que ya está listo. Pasa el, qué sé yo, a trámite, a votación a la sala y no está. Recordemos que ese retiro del proyecto y esa negociación y que para que se bajara el paro contó con el apoyo no solamente de los parlamentarios de la mayoría, sino con los parlamentarios de la alianza. A propósito, hay cada vez que dice, están los de la derecha, están haciendo juego a la derecha. Bueno, loco. En términos concretos, esto fue apoyado por parlamentarios como Felipe Ward, por ejemplo. Es así, senté en la mesa tripartita, estamos de acuerdo que se suspenda para que no salga el proyecto de acá y los profesores bajen el paro. Entonces, lo que queda ver hoy día, ¿qué va a decidir el ministro? Si va a mantener. Y otra cosa que se pidió ayer en la asamblea fue ya no hablar con el ministro, pedir reunión con la presidenta Bachelet. Eso fue una de las cosas que se plantearon ayer en la asamblea. Claro, y que es uno de los temas, ¿por qué se retrasa tanto hablar con el ministro? Porque el ministro de repente dice, no, es que yo no tengo tiempo para juntarme. Pues, ¿cómo no va a tener tiempo para juntarse con los profesores que llevan 2 semanas en paro? ¿Qué tan interesante podrá tener el ministro que sea mucho más interesante que eso? Porque justamente cuando uno fracasa la negociación con el ministro, no queda otra que la presidenta. Uh-huh. Y por lo tanto siempre se dilata lo máximo posible sentarse con el ministro. Y ahora, como se sentó con el ministro, la negociación con el ministro fracasó, no queda otra que pedirle a la presidenta a juntarse. Lo que ocurrió en 2011, recuerdo bastante bien, justo después de la muerte de Camiroaga, de hecho, el 3 de septiembre, y que era justamente un día muy significativo por lo mismo, hasta que obviamente cambió el hilo noticioso de ese día. Pero justamente era eso, o sea, se habían agotado las instancias y cuando se agotan las instancias no te queda más que hablar con la máxima autoridad, la autoridad que está encima. Por lo tanto, también ahora es lo que se va a exigir, es lógico, justamente poder hablar con la presidenta. Vamos a ver qué sale con eso, probablemente ahí sí va a haber más, se va a dilatar aún más esa posibilidad de juntarse, pero ese sería el punto a seguir. Pero en este momento la pelota está acá. Exactamente. Y el otro punto también es que yo creo que se vio ayer, y yo creo que se vio con harta claridad, es que Gajardo quedó bastante más golpeado en su imagen y su legitimidad dentro del Colegio de Profesores. Yo creo que quedó bastante... Sí, bueno, el caso de que saliera ayer resguardado por Carabineros muestra claramente también la situación en la que se estaba. Recordemos que hubo mucha molestia también de parte del profesorado, básicamente por la participación que tuvo el presidente del Colegio de Profesores durante varios programas, particularmente el fin de semana, hay uno en Canal 13 y el Canal 11, donde tuvo participación y donde, por ejemplo, nunca habló de retirar el proyecto. Nunca, en ninguna de las dos intervenciones. exigencia transversal del profesorado. Valoraba y dio a entender, de hecho así se lo preguntaron varias veces, pero daba a entender de que el miércoles se baja el paro. Entonces, eso generó también un montón de molestia. Ahora, él puede transparentar una opinión respecto a qué lo que él quiere y cuál es su posición respecto a tal o cual cosa como persona. Yo creo que nadie le puede inhibir eso. Pero los que mandatan, se supone que, y ahí es donde viene esta discusión orgánica que ayer hacíamos respecto al tema de la representatividad, del tema de los voceros, del dirigente, de nuevas formas también orgánicas, que vienen ocupándose hace buen rato ya, que tiene que ver con, uno puede opinar lo que quiera, pero al momento de, entre comillas, representar a un conjunto, esa es la opinión. Si no deja el cargo y dice, bueno, sabes que yo quiero pensar, como no sé, pues lo ha hecho mucha gente, sabe que yo pienso de esta manera, me es incompatible con el cargo que yo tengo, lo dejo. Súper simple. Sí, que el ejercicio de la democracia es ese. Como que se entiende mal el ejercicio de la democracia muchas veces, pero el ejercicio de la democracia es intentar convencer mi posición. Obviamente hay espacios para convencer tu posición. Si no logro convencer mi posición y la mayoría vota lo contrario, yo acato y yo cumplo. Uh-huh. Y así de simple. Y yo cumplo como si la decisión fuese mía. Con el mismo entusiasmo, con la misma decisión, con la misma determinación. Y bueno, si lo lograste convencer es parte también del asunto. Uh-huh. Eso se entiende mal porque claramente uno tampoco dice que el dirigente no tenga que tener opinión, que tenga que ser una especie de vaso vacío que no dice nada, pero que en realidad simplemente va a representar. Uh-huh. No, el dirigente tiene una serie de instancias junto a las bases en donde él puede presentar su opinión y puede intentar convencer. Exacto. Si no lo logra... Uh-huh. Primero no lo hiciste bien, tal vez tu argumento no era el correcto, uh-huh. Tal vez tu posición no es la correcta, que es tal vez lo más importante, y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es llevar el mandato de la mayoría. Y así funciona la cosa. Uh-huh. Así funciona, eso es pensar democráticamente, claro. más allá de lo que se habla de democracia, podríamos uh-huh. decir, en los términos así de estatales, de esta democracia representativa, ¿no? El ejercicio de la democracia es que si... La mayoría mandan y si yo no logro convencer, si mi posición no logra ganar. Eso es lo que ha cambiado también, por la posición de la mayoría. Que la mayoría ahora también ha asumido la responsabilidad del mandato de todos. Es como, ya no sigue al dirigente porque el dirigente dijo tal o cual cosa, sino que lo cuestiona y dice, no, nosotros como mayoría tenemos una responsabilidad de decirle que el vocero está mal, que el dirigente está mal. Sí, pero eso tiene que ver con un problema, no solamente las organizaciones, tiene que ver con un problema a nivel global que está ocurriendo, uh-huh. que tiene que ver con esta crisis de las democracias representativas, en donde pues, se supone que son depositarios de un mandato de las mayorías, pero votan no solamente para las minorías, pero una cosa evidente cuando uno mira la legislación, sino que votan a conciencia. Es una cosa que hemos conversado acá muchas veces. Y estas democracias representativas están en crisis hace bastante rato. Y están en discusión y en tensión hace bastante rato. Y eso es un poco lo que está en juego. Pero un tema mucho más complejo y mucho más profundo. Una cosa que quería señalar que tenía que ver con lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes la toma del Ministerio de Transporte? Sí. De parte de trabajadores de Santiago Express Santiago 1, que están en huelga también ellos hace semana. Una de las operadoras más grandes del Transantiago. Y bueno... Ellos entraron al ministerio, hicieron ocupación de ellos para hablar con el ministro pidiendo una mesa tripartita para la empresa, el Ministerio de Transporte y ellos. No fue aceptado eso. Y por el contrario, se envió a fuerzas especiales y se autorizó el desalojo de los trabajadores que se encontraban en ese momento en las oficinas del ministro. Bueno, no fue muy amable la entrada de fuerzas especiales de carabineros, pero se achacó por parte del ministro Andrés Gómez Lobo los destrozos de parte de su oficina, con las cuales subió con fotografía y todo lo demás, contra los trabajadores. Que habían... Estas eran las formas de protestar que tenían los trabajadores, que habían destruido toda su oficina y todo el cuento. Bueno, resulta que hay un video que fue publicado también acá por RadioVillaFrancia.cl hace unos días, en donde se demuestra que quienes rompieron todo, y injustificadamente, dicho sea de paso, empiezan a dar vuelta a mesa y todo el tema de pelotudo hace. Fueron carabineros. Pero dentro de las personas detenidas habían periodistas que estaban haciendo un programa para TVN. Eso fue muy llamativo y de hecho queda consignado también el día de ayer en el diario La Segunda, donde sale, también ha hablado en otros medios, pero sale Carola Fuente, quiero consignar súper bien de dónde viene el cuento, que es una periodista, no sé si recuerdan usted el caso Paul Schäfer, que había una periodista que dio la señal para que reveló dónde estaba Paul Schäfer y que estaba en Argentina. Sí. Bueno, ella es Carola Fuente. Y estaban con la productora, una periodista, Paulé de Sormeaux, y el camarógrafo Sebastián Caro, que se habían encontrado con los trabajadores y se habían, como estaban filmando ciertas cosas, se fueron para adentro y estuvieron dentro de la toma. Y estaban en la oficina y están ahí grabando. Bueno, ellos fueron detenidos a pesar de haberse identificado que estaban trabajando, haciendo un programa para Televisión Nacional y todo el cuento. Están acreditados como presos. Y les querían quitar las imágenes. Uh-huh. Y ahí es donde se armó un tema de discusión y ella sale ya públicamente a decir, mira, lo que ocurrió fue esto y en ningún momento los trabajadores destrozaron nada. De hecho, es más, hay una fotografía muy llamativa que salió desde la oficina de Andrés Gómez Lobo, que es el ministro de Transporte, donde le habían dejado en el escritorio del ministro un recado de así como, ministro, por favor, ayude, haga algo, así como, para esta mesa tripartita. Eso es lo que habían hecho. Y lo otro que habían hecho es tirar palomas, flyer, con, no sé, pequeñas cuestiones con el tema de por qué estaban movilizados. Y era, el resto lo hizo Carabinero. Y está el respaldo en imágenes, hay fotografías de eso, pero también está el video completo donde muestra la secuencia donde Carabineros rompe a lo Jack Nicholson la puerta, así. El resplandor. Una cosa así, claro. ¡Cariño! Claro. Bueno, una puerta más o menos sólida, pero no la rompe una buena primera. Entonces dijeron, esto van a entrar y van a empezar a hacerlo detener. Nada, entra, o sea, rompen la puerta, cabe la puerta, una puerta de madera más o menos sólida, bastante fuerte. Y entra el carabinero. La gente empezó a decir, ya vamos a avanzar. Y llega un carabinero a pito de nada, y de la nada. Y como que mira todo, ve la mesa grande de madera que había, una oficina bastante grande la que tiene el ministro, dicho sea de paso. Y la da vuelta, así como, ¡uah! Y todos mirando así, ¿qué le pasa a este weón? Y eran energúmenos entrando a la oficina, que es generalmente lo que hacen. Por ejemplo, cuando entran a las tomas, generalmente ese es el procedimiento. Empiezan a botar todo, empiezan a romper todo y después dejan entrar a las cámaras. Uh-huh. Resulta que en este caso había unas cámaras adentro de la toma y otras que registraron también a través de sus celulares, que lo subieron inmediatamente, y se puede ver perfectamente la secuencia de quienes rompen las cosas. Lo gracioso es que el ministro amenazó con querellarse y todo el cuento, ya una vez sabiendo de que fue Orrego, también se refirió a lo mismo en su momento, así que esta no es la forma de protestar y trabajadores manifestándose de esta forma y rompiendo. Recordemos que la intendencia es parte de una querella por la donde se invocó la ley de seguridad del Estado contra trabajadores de esa misma empresa que está en huelga y que denuncia ¿cómo se llama? Acciones antisindicales de rompehuelga, donde está no solamente avalado sino coordinado con el propio gobierno y con la propia intendencia. Uh-huh. Son 12 trabajadores que están formalizados, están con medidas cautelares, no se aceptó la preventiva, pero después de que se supo ya así como a ciencia cierta y habían todas las pruebas de que fue carabinero, como que no se habló más de querella. Llamativo. ¿Qué querella? No, y sale el ministro a primera hora de ese día mandando, enviando fotos. Ahí nos mandan una foto. Sí, here is the Paco. Here is Paco. Ahí está Jack Nicholson. Una cosa así. Así tal cual. No fue con una hacha, probablemente fue como con algo y a patada, me acuerdo. Porque y cae la puerta, así como... No, pero sale el ministro al tiro tuiteando... diciendo que esto es inaceptable, que los trabajadores actúen así y que destruyan todo, y sube fotos. Y sube fotos de todo esto, de la mesa dada vuelta, de la puerta que rota, Y resulta que fueron los pacos que entraron, po, en su locura. Como dices tú, como un energúmenos. Claro, y el tema es que, bueno, y sigue, ministro Gómez Lobos, ¿sigue pensando en hacer la querella o ya que son carabineros la desistió? Bueno, lo que estaba explicando es que, por lo menos lo que tengo entendido, no se va a prosperar en hacer una querella, porque ya está evidentemente claro de que fue carabinero y no fueron los trabajadores. Y aparte, hacer una denuncia por usurpación no tiene mucho sentido. No, claro. Entonces, así... No, claro, me refiero a que igual podría querellarse contra los carabineros. Sí, sería como lógico. O sea, querellarse contra quienes resulten responsables, po. Claro, o sea, me refiero a si es que hay un carabinero que te rompió la mesa, o igual uno podría decir, oye, ¿por qué lo hiciste? No sé, por lo menos, arréglamela, no sé. Me pasa esas cosas cuando carabineros están involucrados en los temas, desaparecen de las investigaciones. Me refiero también, por ejemplo, al caso del subcentro. No eran carabineros los que estaban en el Corsa, en el caso de la bomba del subcentro. No lo investiguemos, pues si son carabineros. Claro, los carabineros no hacen delito. Claro, ¿eso qué significa? Los carabineros no se roban plasmas de los decomisos. Claro, entonces ahí está, pero la persecución que se le ha hecho a los trabajadores de Expreso Santiago 1 es bastante fuerte así en todas las acciones que han llevado a cabo. Lo que tú mencionabas también, por ejemplo, el caso de Orrego se ha manifestado bastantes veces diciendo que Orrego justamente de las personas que se le achaca como intendente esta coordinación que se le ha hecho de rompehuelga, o sea, esta coordinación de este plan de contingencia que está hecho justamente para quitarle la fuerza al sindicato y quitarle la fuerza a la movilización para que no tenga efecto. De hecho, eso es lo ilegal de todo esto, es poner reemplazo. Claro, o sea, el reemplazo, y además que este reemplazo se ocupa de otras líneas, se ocupa de otras empresas, bajo el argumento del bien común, y que de hecho también adelanta elementos de discusión del proyecto que hay de reforma laboral. A futuro probablemente una huelga, si se aprueba esta reforma laboral, va a tener que ser el mismo sindicato quien provea los medios para que el funcionamiento de los buses siga existiendo. Bueno, como lo habíamos señalado, ya empezó a llegar muchísima más gente a Plaza Italia. Llegó, habitualmente llega gente muy temprano, particularmente, y lo que llama la atención, los secundarios, que son los primeros en llegar, porque van como a la hora del colegio. En vez de entrar, se empiezan a reunir, a juntar afuera de sus colegios y ahí parten a las marchas. Pero en esta ocasión se empezó a llegar más tarde. Por ejemplo, Rosy Silva dice, yo me voy a la marcha, atento, hoy a lo que pasa en Conce. Me informan que los ánimos están calientes. Informo más rato, me parece. Sí, bueno, por ejemplo, el resumen dice, barricadas en Conce por ex tripulantes pescadores artesanales en Plaza Perú y marchas estudiantes y profesores. Porque está Bachelet. De veras que Bachelet viajaba a Concepción. Sí, exactamente. Entonces en Concepción hay harta acción por lo mismo. Sí, que parece que la recibieron con mucho cariño, por lo que veo. Con barricadas, como decían ahí. Y también la antesala que ya se está preparando. En de hecho, alguien decía aquí, ¿era Bachelet Geria o Bachelet Jara? Estaba poniendo acá en el matinal. Me estoy leyendo acá. Ah, ojo, no necesitaba Bachelet Jara. ¿Qué pasó? No, pues la canción de Bersuit. ¿Ya? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué le dicen el dedito que le meten el cucú y ese? Sí, muy, muy de eso. De hecho, iba por eso. Me parece que fue el mismo Robinson Silva quien había señalado ese juego. No, miento, fue Rula. Rula dijo, Bachelet no es Geria, es Jara. Claro, por el dedito. Efectivamente, ahí tenía que ver con eso. Lo de Jara a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención. A mí también. Me llama la atención la reacción de la gente, perdón. No lo de Jara. ¿El dedo de Dios? Sí. ¿Se llame así? Va a ser el pequeño comentario futbolístico de la jornada. Porque ya entiendo de que estamos en una era digital y por tanto la fotografía se viralizó y todo el cuento. Esto en términos de fútbol es viejo, pero viejo, viejo, viejo, viejo, muy viejo. Y hay mucha gente desayunándose con este tipo de cosas. Esto es, no solamente es habitual, es parte de las prácticas del fútbol que están hoy día más regulares que antes y todo el cuento. O sea, todos han sido violados en la cancha por los dedos de los otros jugadores. O se usan agujas. Y cosas peores. En un momento se ocuparon agujas. En un momento se llama cloroformo metido en agua que se les daba. No, el fútbol siempre ha tenido esto. Me llama un poco la atención después de la conferencia que dieron los uruguayos alegando. Sí, porque no es habitual ello, porque ellos cuando pierden incluso son muy enojones cuando pierden todo el tema, pero asumen porque entran, saben cuáles son las reglas del juego y ellos la aplican, pero... al dedillo, que no es la palabra correcta. Literalmente. No es la palabra correcta decir al dedillo, pero... Son secos, sí, los uruguayos son secos en macuqueo. O sea, lo mismo, por ejemplo, de Suárez. En fútbol, por lo menos. En fútbol. O sea, sí. Por ejemplo, lo de Suárez, eso también es otra de esa estrategia, pues morder al contrincante. Sacar sin la pelota con la mano de la línea de gol. Claro, pero cuando mordió al contrincante, sí. la idea justamente era lo mismo que esto con el dedo. Uh-huh. Que hacer un gesto que no sea muy notorio para el árbitro, para que genere la reacción, te pegan. Tú te tiras al suelo, lo expulsan. Uh-huh. Se hace mucho. Fue contra Chiellini, ¿cierto? Sí. Chiellini no fue el mismo de en el caso de la final con Francia. ¿Con Zidane? Sí, con Zizou. No estoy seguro. Si alguien tiene mejor memoria en estos momentos... se lo agradece. No, porque le calienta, qué sé yo... Le sacó a la madre, sí, toda le la sacó familia. La familia completa. Le sacó a Argelia completa. De hecho, tenía que ver con eso. De hecho, se acusó en un momento determinado de racismo y todo el tema. El origen argelino, su familia completamente argelina, colonia francesa que tuvo conflicto con Francia. De hecho, él no cantaba el himno de Francia. No, él jugaba para la selección francesa, pero él, obviamente, su tierra y su amor estaban en Argelia. Voy a hablar un día de ese conflicto de tantas colonias que tuvo Francia en el mundo también. Pero bueno, el punto es que calienta. En ese momento Zinedine Zidane era el capitán de la selección francesa en la final de la Copa del Mundo. Y le calienta la oreja, le calienta la oreja, le calienta la oreja, le calienta la oreja. Y en un momento saca la mala hermana, la tía. Así de lo Pablo Escobar, pero en términos de así como la abuelita y todo el cuento. Y sin ni se da vuelta y le pega un cabezazo que es una de las imágenes más recordadas del fútbol. En términos, porque fue en la final de la Copa del Mundo. Además, si y nunca lo echaban de nada. No, si pero un weón correctísimo. Un caballero... ¿Pero a quién, espera, ¿quién le pegó a quién? Zidane al italiano. Zidane se da vuelta y le pega un cabezazo, así. Y lo tira a la mierda, así. Pero se le ha tirado. Obviamente se expulsó inmediatamente y Francia quedó sin uno que era uno de los mejores jugadores del mundo en ese tiempo, que era Zinedine Zidane, capitán de la selección, si no me equivoco. Y era su último partido por Francia. Y era su último partido y su última copa. Estilo Zamorano. Oye, Zamorano, el último partido profesional fue con Colo-Colo, con Cobreloa, pero fue terrible. Bueno, el caso es que expulsado, Francia pierde el partido, pierde la Copa del Mundo. No, todo muy mal. Ahora, estas cosas son parte del folclore, ¿cómo se le llama?, del fútbol. Siempre se ha usado, de hecho, lo de Jaranos Nuevo, de hecho, me acuerdo que incluso acá todo Chile celebró, lo invitaron a programa de televisión, al Guaso Echavarría, ¿no? Cuando quebró a Enzo Francesco. Ah, sí, y estaba orgulloso. El Monte Aguilino, dijo, el de Monte Águila. Me mandaron a lesionarlo y lo hice, así como un logro, así. A un jugador importante, a un colega, uno podría decir que le quitaste no sé cuántos partidos jugando, lo dejaste lesionado. Y no importaba. Y lo mismo también, por ejemplo, con Jara. Jara llevaba estas prácticas. De hecho, también mostraban otras imágenes de Jara. Sí, Jara. De que juegan Colo-Colo hacia eso. Ahí está. Me mandan el cabezazo a Materazzi, perdón. Materazzi, ¿cómo olvidarlo? Materazzi, es que la hizo. Materazzi la hizo ahí. Ahí nos mandaron Samarenko, el Nicolás San Martín nos mandó el video donde sale y se da vuelta. ¿Qué es ese cuestión? Weón, para. Para huellarme. Y lo tira a la cresta. Así, pero fue un cabezazo seco más encima ahí en Ternón. Bueno, perdió la Copa del Mundo Francia. Pero de esta historia hay más. Podría, no sé, pues estar un buen rato hablando de Lucio Santibáñez y sus prácticas macucas, sí. Que fue director técnico de la selección chilena en tiempos oscuros. De hecho, era como la lógica de los tiempos oscuros en el fútbol, era como sí. Que correspondía a los tiempos. Así, claro, doping, o sea, todo tipo de las prácticas, todo era permitido en esa época. Sí. Por eso me llama la atención que hay gente que como que se sorprenda. Bueno, me imagino que hay mucha gente que ve los partidos de la selección chilena, no ve el fútbol habitualmente. Pero esto habla también de un tema ético, porque yo escuchaba comentarios deportivos, hace eco de eso Emilio, dice, encuentro odiosas situaciones como la de Jara, ese moralismo de cartón que refleja de los periodistas con las famosas, entre comillas, sanciones. Yo ayer escuché a algunos periodistas y era súper complicado. Sí, claro, como que estaba esa brote de moralina. Respecto a este asunto, pero claro, una moralina además que yo creo que en realidad lo más interesante igual de todo modo era la precisión de la foto. Yo creo que el que tomó la foto igual la hizo. Yo creo que ahí hay un punto. O sea. Sí, porque no estaba la pelota en juego en ese lado, ya había ocurrido la jugada. Que generalmente la cámara está configurada para seguir donde va el balón. Ese es el cuánto uno quiere ver lo que está pasando con aquello. ¿Se vio en vivo en el partido, no? No. En vivo no se vio en el partido. Durante el partido no se vio. De hecho, se vio después. De hecho, la imagen aparece cuando ya casi termina el partido. Dice, aquí está la explicación de por qué, y hay otros medios que habían captado el momento. Pero ahí está la explicación de por qué, ¿cómo se llama? Edison Cavani, reaccionó de esa manera. Ahora, los uruguayos la hacen todo el rato. Yo me quiero quedar, en todo caso, con Alexis Sánchez. Me cagué la risa varias horas con Alexis. Cuando lo entrevistan a la salida, porque salió, ¿cómo se llama? Ganó como mejor jugador partido, una cosa así. Y se manda un relato de vieja culiá, así tal cual, y empieza a contar el trasfondo de lo que había ocurrido, porque el partido no había andado bien en el primer tiempo. Entonces dice, bueno, yo fui a camarín y mis compañeros me dijeron, culiao, ¿qué te pasa? Y ahí reaccioné y mejoré por línea de pierna y todo el cuento. Y el otro me pegaba patada. Y yo decía, oye, ¿por qué me pegáis patada? Y me dijo, puta, es que estoy jugando por la selección y puta, te pido perdón, pero cuando juego por la selección te tengo que moler a patada. Y yo decía, bueno, ya, pero me pegaba patada. Y todos cagados le diciendo, ¿qué chucha estás diciendo? Pero llega a ser tierno. Eso es una cosa muy. Porque uno cuando mira a Alexis Sánchez, no sé si les pasa a usted, ve un cabro chico, así, como jugando a la pelota, literalmente. Yo no sé si tiene conciencia de todo el cuento, la publicidad y todo lo que gira en torno, pero luego jugando a la cancha es un cabro chico jugando a la pelota, y eso es muy agradable ver. Pero bueno, de hecho, ¿qué te pasa, culiao? Fue en su momento trending y todo el cuento, estaba por ahí el video, porque esto fue en la edición en vivo. Así como me acordé de Gary Medel, así. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acá? Pero el fútbol es esto. Precisamente la FIFA le ha quitado. O sea, la gente puede estar de acuerdo o no de acuerdo porque tiene que ver con una cosa. Pero el fútbol siempre fue esto. Y la gracia, además, yo cuento que una de las gracias de la Copa América, la Libertadores, es ese estilo más polémico de fútbol. Porque uno ve, claro, tal vez el fútbol europeo, incluso en algunos elementos, tiene mejor factura, lo que uno quiera. Pero no tiene esa cuota de polémica. O sea, uno cuando ve la Libertadores siempre va a tener una pelea. No hay año en la Libertadores que no haya una gran pelea en tu equipo. Sí, es cierto eso. Y no sé, a mí yo me divierto en esas peleas. De hecho, así, no sé, las peleas que se ha hecho, no sé, El Peñarol, así, por ejemplo, en la Libertadores son históricas. Y de hecho, a propósito de eso, me causa gracia lo que contaba Alexis Sánchez, eso de, ah, es que me pongo la camiseta de Uruguay y tengo que pegar. Así como, es parte de nuestra naturaleza. Sí, a ver, Uruguay han ganado Copa del Mundo hace, insisto, Suárez la hace siempre. Siempre. Suárez calienta centrales de una manera, pero probablemente... Es uno de los tipos más odiados en la cancha. Afuera de eso dicen que un amor y todo el cuento. Adentro de una cancha es un tipo terrible. Un pelotudo pesado que te está durando la píldora todo el rato, calentando la oreja. Y que precisamente lo que se busca, de hecho, a esto va y es parte y está permitido de una otra manera. De hecho, los uruguayos están pidiendo sanción para Jara. Pero se busca calentar al otro. De hecho, quizá una de las cosas acá es discutible, cada uno puede tener una opinión respecto a eso. Porque el fútbol tiene alguna racionalidad en todo lo demás, pero apela precisamente a la emocionalidad, a la pasión. De hecho, por eso hay poco racionamiento en el hincha, porque es un hincha pelota. Y que tiene que ver con cómo se dan ciertas cosas, que no se permitirían en otros lados y acá sí. Por ejemplo, pasó con Vidal, ya nadie habla sobre el tema de Vidal, Chile está ganando, al momento de que... ¿Qué pasó con... Al momento de que, no sé, pues hubieran perdido, hubieran dicho, no, esto afectó porque el equipo anda mal, porque se quebró después de lo de Vidal, y bueno, empiezan los comentarios. Bueno, con Cavani pasó eso también con el papá. De hecho... Que a mí una de las cosas que me dio mucha lata es que, claro, la noticia era, el ¿cómo se llama? Lo que había ocurrido con papá de Cavani, que si iba a viajar o no viajar. Y no se hablaba del chico de 19 años que murió. Exactamente. Que es un tema a verse muy fuerte. Me imagino que pasa lo mismo, no sé, pues se habrá discutido en su momento terminado en Uruguay, pero... la noticia era el papá de Cavani, que esto afectaba la concentración de Cavani, y etcétera, etcétera. Y no se hablaba del chico de 19 años que fue atropellado por el papá de Cavani y que murió. Entonces, en todos lados se cuestionaba. Exactamente. Y en ese sentido a mí me parece criticable. Pero tiene que ver con el fútbol y tiene que ver también con todas estas cosas más sociológicas que uno puede ver en temas de los partidos, lo que pasa a la gente, y que se ve plasmado en definitiva, no solamente en la cancha, sino que lo que ocurre con las personas. Porque al final el fútbol es eso. Y si bien se ganó, me parece bien, buenísimo, siempre es bueno ver gente celebrando, siempre es bueno ver a un pueblo celebrando. Eso, es fútbol. Y quedan esos pintorescos, esos folclóricos. El otro día hay que salir a trabajar, la bencina subió por quinta semana consecutiva el día de hoy. Siguen los mismos problemas sociales. Pero hay un dejo, no escucha. Como decía Bachelet ayer, el tema de la alegría, por ejemplo. Claro. Hoy estaba súper feliz. Y muestran a Bachelet, no hay que ver. Como que te baja así. Ah, sí, hay algunos que siguen insistiendo eso de Bachelet Cábala. Eso es lo único que me da lata con todo este asunto. Pero sí, no, había harta celebración. De hecho, yo no vi el partido, estaba en una reunión. Y salimos justo terminado el partido. Muy buena idea, pero no pensamos que Chile iba a ganar. No teníamos fe. Y por eso es que nos fijamos por ese día. Y la cuestión es que salimos y era, pero todas las calles llenas de personas, no se podía andar en micro. La micro que entramos, en realidad los que entraron a la micro entraron a sacar el extintor de la micro para pa celebrar y así fue. Y estaba todo muy alegre. Y claro, pero el día siguiente se vuelve a vivir la vida, ¿sí? Eso es lo importante. Yo creo que también hay claridad en eso. Yo creo que tampoco es así como que uno tiene que estar amargado diciendo, ay, que esto es el circo. Yo creo que se ha demostrado súper bien eso. Y yo creo que ahora, en esta marcha de hoy día, se va a seguir demostrando. O sea, el día siguiente sobre partido, todo con los profes, po. O sea, de hecho, están diciendo por ahí que la cábala no es Bachelet, son los profes en paro. Recordemos que desde el 1 de junio están en... ¿Te imaginas, eh? Se baja el paro, pierde Chile. Yo me llamaría una huelga nacional así, para el próximo campeonato. Una cosa así. Sí, a mí me da un poco risa eso de Cábala. Todavía no sé si Cábala se escribe con B largo o B corta. que había un nombre, ¿Bachelet Cábala o Cabal? Ah, claro. Pero, a ver, yo creo que no nos pongamos moralinos, no nos pongamos hipócritas en términos de, en términos políticos. Esto se ha sido utilizado siempre. Todo ocupan de una u otra manera instancias para manifestarse, como hay gente que ocupa partidos para manifestarse en términos políticos también. Es parte. Yo no creo que haya gente que le crea Bachelet porque se saca selfies con jugadores. Si hay gente así, me parece preocupante, pero las encuestas demuestran que no le ha servido tampoco mucho. No. Yo no sé si están ahí. Ahora, hay obviamente militantes de partidos de gobierno que uno lo ve por redes sociales. Hay uno que está todos los partidos esperando si gana Chile, porque si no, desaparece. Para poner Bachelet Cábala y empiezan ahí todas las tallas y todos los cuentos. Pero así como instalar de que la presidenta es Cábala nos trae buena suerte. Dígale eso yo al veo, norte. Yo veo la historia de desastres naturales. Dígale eso al paraíso. Díganle eso a la gente de la séptima y la octava región para el terremoto. A la gente de Juan Fernández. Una cosa loca. Pero uno puede ocupar de una u otra manera estos recursos en términos políticos. A eso me refiero. Y hay de sacarse selfie y celebrar. De hecho, hay una cosa. Yo no sé si vieron la celebración del gol. Pero hay una imagen que a mí me causó, no extrañeza, entre risa y era una imagen que que por todos los medios Bachelet ha intentado de dar y se dio en el momento de gol. Que no ha querido dar y se dio en el momento de gol. Que es un abrazo así, pero con pasión, entre Sergio Jadue y Bachelet. De hecho, Sergio Jadue sale y casi bota un cabro chico que estaba delante ahí como al lado de Bachelet, así literalmente. No me extrañaría de él. Y sale a abrazar a Bachelet. Y Bachelet así con los bracitos así, arriba, y se terminan abrazando y empiezan a saltar. Es la celebración típica de... Debería patentar la Bachelet. Así. Debería patentar la Bachelet. Como las abuelitas. Uh-huh. ¡Viva! Así con Jadue. Y Bachelet dijo, dice Eviternidad, arroba Eviternidad en el hashtag material RBF, dice: Bachelet dijo que a los jugadores les habían pegado mucho. Parece que aún no ha visto a la policía paliando manifestantes. Exactamente. A la uruguaya, ¿viste? Vos. Vos 1, vos 0. Así más o menos se resumía el partido el día de ayer. Pero es bien, insisto, bien loco, porque acá hay todo un manejo, todos tratan de estar en tribuna, de sacarse fotos con los futbolistas. Cuando ganan, cuando pierden, todos se van rápido, así como no asocian con una derrota. Si es verde Chile, ¿vaya a sacarse selfie? No, yo creo que no. Y aparte que la talla va a ser bachilleta y se va a hacer todo el rato. Entonces, el tema, propiamente tal, más allá del tema del fútbol, que se ocupa en todos los países de Latinoamérica, de hecho están todos pendientes del tema de la Copa América, salvo los que ya se fueron para la casa. Recordemos que estamos ya en los cuartos, la ronda de los que quedan cuatro países en juego. Chile pasa, va a esperar rival ahora y nada, me están dando información de la marcha, vamos a irnos pronto, tenemos una llamada pendiente, de hecho le voy a pedir ahí que se enchufen para hacer contacto, porque ya está la reconstitución de escena de el caso Rendón, de Perfecto. Violencia política durante la campaña presidencial, pero antes de eso dice, está llegando mucha gente, está un poco desordenada la marcha, dice, porque está como, está más habitual, vienen todos medios con sueño, pero hay mucha gente, llegaron todos más tarde, que es lo que me dice ahí la Inés, con quien vamos a hacer un contacto en un momento más. Y la Inés me prohibió preguntarle cuánta gente había en la marcha. Me dijo, no me preguntes eso. Gamadriel, a través de la cuenta de Cerro Esquerra, dice, fútbol, el nuevo opio del pueblo. ¿Nuevo? ¿De dónde? Es más viejo que el obvio casi. Sí. Y no, pues el fútbol ha sido yo creo desde su profesionalización y masificación, yo creo que ha sido el año 50, es un evento así que ha sido utilizado por los populismos en América Latina, No es nada nuevo, por lo menos, el fútbol acá en América Latina como un instrumento, de hecho. Para nada nuevo. Se han utilizado para partidos de fútbol, se han utilizado para mundiales, se han utilizado para restablecer la moral derrotada de algunos países. No sé, por el caso, por ejemplo, de Argentina-Inglaterra, ese partido de Argentina-Inglaterra en México, también tenía ese sentido. O sea, era restablecer la moral de un país. Restablecer la moral de un país, así como y generar popularidad, todo eso. El fútbol siempre ha servido en ese asunto, pero yo creo que en el caso chileno, en esta Copa América, siendo una Copa América en Chile, no ha pasado eso. Uh-huh. Tampoco ha pasado lo que pasó en Brasil el año pasado, de que eran movilizaciones que giraban en torno al Mundial. Uh-huh. Y por lo tanto, donde era sede del Mundial, se hacía una gran protesta. Claro, no, esto ha sido habitual. Claro, viene hace rato. Exacto, es una movilización que viene de antes y que se mantiene, obviamente, respetando los días de partido. Sería muy absurdo que en realidad que la marcha hubiese sido el día de ayer, uh-huh. Porque había partido de fútbol y estaban todos pensando en eso. Pero respetando esos espacios, respetando probablemente esos pequeños intersticios, ha funcionado bastante bien. Y la movilización se ha mantenido como movilización, que yo creo que eso es bastante interesante. Yo creo que eso se destaca. O sea, la movilización sigue siendo una lógica que lleva lo mismo como si hubiese sido otro año, o un año sin Copa América o sin Copa América en, uh-huh, Chile. De hecho, yo creo que ha afectado menos, de hecho, la Copa América en Chile probablemente que el 2011, incluso la Copa América en Argentina. Uh-huh. A mí me da esa impresión, y una impresión bastante grata. O sea, uh-huh, yo creo que generó más intervención toda esta historia de los chilenos que viajaron, esta masa de chilenos que viajó el 2011, que obviamente siempre quedan las embarradas cuando los chilenos viajan a otros lados, todo ese tipo de, uh-huh, cuestiones, que generaba mucha noticia, además. Uh-huh. Mucha noticia, y que tapaba el hilo de noticias bastante. En el caso acá de la Copa América, y principalmente en esta etapa, a pesar de que Chile está muy avanzado, de que Chile en realidad igual van a hablar todo el rato de Chile, porque se viene la semifinal y se viene la final, como tampoco es tan intensa la Copa América, permite justamente que... me perdí. Ya, di algo. las copas. No permite que estén los ojos puestos acá también. También. Eso es lo que yo creo que lo... Y claro, que los medios internacionales está apareciendo todo lo que está ocurriendo en Chile, que está súper invisibilizado. O sea, nos permitió la Copa América para eso. Y lo que dices tú, esto no es no es algo que pasa ahora solamente con la Copa América como pasó con Brasil, sino que pasa todo el tiempo. Claro. Sí, es que, y eso es algo que siempre ha afectado en Chile. O sea, la imagen internacional, insisto, es algo que se defiende mucho, uh-huh, como Chile es un país destino del un país para del un paraíso del para el imperialismo. Exacto. Le afecta obviamente la opinión internacional. Tenemos un llamado telefónico en este momento, estamos con Inés. Inés, ¿cómo estás? Hola, Joaquín. Bueno, estamos acá en la marcha de la CONFET, ya vamos avanzando por el sector de Universidad Católica. Ya. Mira, al principio pensamos que iba a llegar muy poca gente, pero ya esto está rebosante. No podría decirte cuánta cantidad hay porque aún no llegó al final de la marcha, pero se ve la situación de profesores, los secundarios, movimiento de pobladores que también hay incluido, además de los universitarios. Muy bien, y profesores se ve bastante, ¿no? Mucho profesor se ve. Colegios que no habían estado presentes, que no habíamos visto nunca, que son particulares subvencionados, están presentes profesores y alumnos. Llama mucho la atención. Que profesores que no se habían movilizado antes, lo están haciendo ahora. Perfecto. Y tú, por lo menos así, obviamente no te voy a preguntar porque además me prohibiste hacerlo, pero ¿cómo ves por lo menos así movilización? ¿Tú crees que afectó que haya habido una celebración el día anterior o en realidad esto se ve como una marcha así como como con la total frescura de una marcha estudiantil, así por el movimiento de la educación, así en términos generales. Como te decía, primero, antes yo llegamos antes de las 11 y pensamos que había muy poca gente, pero de un minuto a otro esto se repletó de gente, llegaba gente por diferentes puntos, liceos, profesores de diferentes sectores, universitarios y todo. Y ya la marcha, como te contaba por interno, la marcha empezó casi en la Universidad la Católica, por el hecho de que la gente ya no cabía, parece, más atrás. No alcanzó a llegar al final de ella. Por lo tanto, no podía calcular en este minuto cuánto, en un ratito más, les voy a dar más o menos cuántas personas son las que están marchando. Empieza a contar. Porque, por ejemplo, claro, sí, voy a hacerle cita a India. Perfecto. Pero, por ejemplo, también llama la atención de que a medida que la marcha sube o baja por la Alameda, se va sumando más gente. Y hay colectivos o universidades esperándolos o liceos esperándolos. Por ejemplo, no sé, más adelante de lo que va la marcha, está el Liceo 1, está el Liceo 7, esperando ya el principio de la marcha para poder sumarse. Entonces yo creo que la magnitud la vamos a ver más o menos por ahí, por los héroes, podríamos decir, de toda la gente que se plegó a la marcha, el llamado marcha. Bueno, lo conversamos por interno de que, al parecer, ayer hubo partido y eso retrasó un poco también la llegada de mucha gente, pero está llegando miles y miles de personas igual. Sí, ahora ya está eso bien. Oye, te voy a pasar con la Marta Matamala, la tenemos acá, al ladito de nosotros. Perfecto. Con una sonrisa oreja a oreja. ¿Por qué tan contenta? Acá. Marta, la radio. Aló, Marta. Aló. Aló, ¿me escuchas? Te escucho, súper bajita, hay harto ruido acá. Me imagino. Una nueva marcha, por lo que estamos viendo, multitudinaria, pero que no es una semana, podríamos decir, normal. Primero, ustedes se reunieron con el ministro Izaguirre y salieron disconforme, para resumir básicamente, porque no hubo ninguna propuesta concreta distinta a la que habían conversado o le habían presentado en marzo. Los profesores ayer decidieron continuar el paro. Tú eres también estudiante de pedagogía, además de ser la presidenta de la FEUSAT y vocera también del CONFECH. ¿Es una semana de un punto de inflexión? ¿Es una semana donde se llama, más allá de radicalizar, sino que toma nuevos bríos, donde empiezan a tener mayor preponderancia las bases políticas de los distintos movimientos sociales? Sí, mira, para nosotros está efectivamente una marcha que marca un punto de inflexión, pensando sobre todo en que ya existió una reunión en la cual nosotros presentamos las propuestas y el objetivo era no solamente decir lo que nosotros pensábamos, sino que saber qué es lo que está pensando hoy día el Ministerio cuando habla de reforma. Y efectivamente, al no existir respuesta, al continuar hoy día el paro de los profesores, al aumentar las movilizaciones también dentro de los colegios y las universidades, nosotros pensamos que, claro, este es un momento de inflexión, porque solamente en la calle, al parecer, es donde hoy día nosotros nos podemos manifestar libremente, donde se hace pública la política, a diferencia de lo que está haciendo hoy día el gobierno. Por lo tanto, claro, o sea, nosotros pensamos que hoy día, desde ahora en adelante más bien, esta marcha marca el punto de radicalización de la protesta, marca el punto de radicalización del movimiento estudiantil y marca también un precedente a la hora de pensar en que ya no nos bastan con las reuniones, no nos bastan con las buenas intenciones y los estudiantes hoy día no estamos para que nos sigan metiendo el dedo en la boca como ha sido lo que ocurrió en los últimos años. Marta, no estás diciendo que aquí marca un punto de inflexión y que se radicaliza. En un contexto político, y te quiero preguntar esto también, donde dentro de la propia nueva mayoría, después del cambio de gabinete el 11 de mayo, ha venido una especie de freno de mano y donde partidos de la propia nueva mayoría están planteando revisar ciertas reformas, por ejemplo la tributaria, donde se le está quitando de una u otra manera, se le está poniendo el freno de mano a ciertas reformas, donde por ejemplo se niega a retirar el proyecto docente de los mismos profesores. Hay aquí también una señal de que el gobierno lisa y llanamente corta el diálogo, decir, ¿sabe? ¿Les gusta esto? ¿Lo aceptan? Porque esto es muy a futuro y nosotros vamos a avanzar gradualmente y probablemente de aquí al 2050 vamos a tener lo que prometimos de ser. Pero en lo concreto ahora no hay una opción real, por ejemplo, el tema de gratuidad. Ustedes hablaron desde el último CONFECH de que están pidiendo no solamente gratuidad, sino retroactiva. Están diciendo, háganse cargo también de los miles de estudiantes que están endeudados actualmente. Hay gente que le están rematando las casas. La posición con el tema del gobierno, propiamente tal, ¿hoy día está en punto muerto? ¿La propuesta respecto a gratuidad? Por ejemplo. Mira, yo creo que más que estar en punto muerto, está en punto cero, porque no han comenzado, no existe transparencia, ni nosotros tenemos también claridad como para decir algo sí o no, porque no conocemos en verdad lo que se ha estado planteando. Nosotros creemos efectivamente que estamos trabajando en torno a una propuesta técnica también respecto a los mecanismos con los cuales ya se accede. O sea, entendiendo también que está la discusión de los compañeros que efectivamente están endeudados, pero aún así nosotros ya no podemos decir sí o no a un diálogo o a una acceder a esto, porque en verdad no tenemos ya ninguna claridad respecto a la propuesta del Ministerio. O sea, desde marzo hasta hoy día, que estamos a 25 de junio, no hay ningún avance. No, ninguno, porque de hecho la primera reunión efectivamente ahí se iba a entregar un documento y no se hizo. Y hoy día lo seguimos exigiendo y seguimos sin respuesta. Entonces, en verdad, este gobierno no presenta avances con el movimiento. Hola Marta, habla Joaquín. Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué caminos piensan seguir entonces? Porque claro, acá se dice ya, se acabó el diálogo, radicalización de la movilización, ¿y cómo eso se plasma? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la forma a seguir? Mira, nosotros lo primero es que, cuando aquí se corta el diálogo, más bien que es un diálogo inexistente porque no ha empezado, claro. Cuando eso ocurre, hoy día lo que nosotros decimos es que la clave reside en juntarse con otros actores, con los que sí están dispuestos a construir hoy día. Y esos actores ya son, por ejemplo, los profesores, son los asistentes de la educación, son los estudiantes secundarios. Por lo tanto, nuestro papel hoy día está justamente ahí, en conversar con ellos, en generar propuestas conjuntas, y en base a eso mismo estamos trabajando. Por lo tanto, a nosotros no se nos corta ni se nos acaba la agenda cuando el gobierno nos presenta una propuesta. O sea, lo deseable justamente y lo que nosotros exigimos es conocerla. Pero mientras eso no ocurre, nosotros seguimos avanzando con nuestra propia agenda, seguimos juntándonos con otros actores, seguimos trabajando nuestras propuestas, seguimos en las calles. Por lo tanto, hoy día el gobierno, si bien es un actor muy importante, es un actor más dentro de los cuales nosotros estamos dialogando. Perfecto. Y eso en cuanto también a los actores, cabe la pregunta porque hay una coyuntura en donde ustedes están luchando y también están los sindicatos, los trabajadores también luchando en contra de una reforma. ¿Hay avance o pasos tal vez en llevar alguna lucha más en conjunto también? Sí, mira, hoy día nosotros estamos empezando ya a dialogar más en el largo plazo, por ejemplo, con los profesores, con los secundarios, estamos teniendo reuniones también con los trabajadores del Ministerio de Educación, juntándonos con ¿Aló? Aquí la idea es, claro, es poder hacer esto más diverso, o sea, un movimiento político transversal que hoy día habla. ¿Qué pasó? Se nos va a rato. Lo que se ha hecho en el último tiempo ha sido justamente levantar que las reformas son diferentes y hoy día, ¿cuál es la discusión? Que la reforma tributaria no levantó la plata suficiente para hacer la reforma educacional. Reforma tributaria, disculpa Marta, reforma tributaria que más encima se le quieren hacer modificaciones para suavizarla, según los senadores de la propia Democracia Cristiana. Claro, en base a eso mismo, nosotros hoy día estamos conversando efectivamente con otros actores, y por eso mismo la idea es poder empezar a tener discusiones con ellos respecto a proyecciones, pero eso también demora tiempo y en esa construcción en la cual estamos hoy día los estudiantes. Perfecto, estamos hablando con Marta Matamala, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, y también vocera de la CONFECH. Le queremos agradecer y esperemos que esta marcha se dé en tranquilidad y tampoco tengamos los episodios de represión que han habido constantemente durante las marchas estudiantiles. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Nos vemos. Chao, que estén muy bien. Chau. Chau. Ahí estamos entonces con lo que está ocurriendo en la marcha propiamente tal y señalar... Claro, señalar justamente de este llamado a radicalización por un lado, me parece y destaco también ese punto, que esa aclaración que hace la Marta de decir, bueno, no es que en realidad acabamos el diálogo con el ministerio, en realidad acá nunca ha existido diálogo. Uh-huh. En realidad el diálogo nunca ha comenzado realmente, sino que se han juntado un par de veces y en esas par de veces nunca se ha dicho nada, uh-huh, nada muy serio. Recordemos que ya la primera pata, por lo menos, de lo que fue la reforma educacional, la ley de inclusión escolar, fue acusada por los propios voceros de la CONFECH y distintos actores del Movimiento Social por la Educación de que se privilegió dejar insatisfecho a los sostenedores, a la gente que se dio de la CONFEPA, que al Movimiento Social que puso, uh-huh, en la mesa la discusión. Exacto. De educación. Entonces acá está lleno de promesa. De hecho, yo, agregando esto, lo digo porque... El otro día veía una discusión, en la cual, por distintas razones, me vi involucrado, y donde había gente, por ejemplo, la mayoría dice, ay, es que alegan y no conocen los proyectos. Es precisamente en el estudio de los proyectos donde la dirigencia, por ejemplo, en el caso de Confetti y otros más, y en lo particular, uno mismo, que ha revisado al detalle, por ejemplo, los proyectos que llegan al Congreso de parte del Ejecutivo, que se rechazan. Y hay una cosa así como, lo que pasa es que, y como no los conocen desde la ignorancia, están en contra. Precisamente es cuando se han sentado a estudiar, es cuando dicen, oye, esto es totalmente distinto a lo que se está diciendo públicamente. Uh-huh. Y normalmente uh-huh. esa acusación la hacen gente que sí no ha leído el proyecto. Que eso es lo más interesante. A eso voy, porque cuando empezó la discusión no se tenía idea de varias indicaciones que se empezaron a tirar ahí y no se tenía manejo absoluto. Que tiene que ver también con una defensa corporativa. Yo vuelvo a insistir en una cosa de la majadería. Es legítimo, en definitiva, tener posturas políticas y decir yo defiendo este gobierno porque yo voté por él y etcétera, etcétera. Lo defiendo porque, no sé, pues yo soy un funcionario público, trabajo en un gabinete, es ministerial, no sé. Es legítimo. Pero mentir no lo es. Nunca lo hace. No. Y restarte tu capacidad de pensar tampoco lo es. Que también es otro problema. O sea, cuando uno se resta y dice, no, yo voy a seguir y voy a cumplir órdenes nomás porque hay que cumplirla. Tampoco. No es la idea. Y hay muchos que están en eso. Así como que repiten y dicen, oye, es que la línea que hay que criticar es esa. Es decir, que no conocen los proyectos. Pero ni siquiera tú te has puesto a estudiarlos. ¿Cómo vas a criticar a otro diciéndole que no conoce los proyectos? Si tú no te has dado el tiempo de estudiar ese proyecto, tú realmente no lo conoces y tú simplemente lo que estás es simplemente reproduciendo la opinión de otro. Uh-huh. De otro que puede ser, no sé, presidente de tu partido, quién sabe, que te dice, no, es que la gente no conoce los proyectos que estamos tirando del Congreso. Vamos a resumir lo que conversamos con Marta Matamala, presidenta de la FEUSAT y vocera, una de las tres voceras de la Metropolitana. Metropolitana. Del Zonal Metropolitano, recordemos que está Valentín Saavedra de la Universidad de Chile, la Federación sí. de la Universidad de Chile, y está por las privadas Nicolás Fernández, si no me equivoco, sí, por la Universidad Diego Portales. Esto, para aclararlo, a propósito de la salida de Sande, que estuvo reclamando nuevamente y se hizo así como una especie de carta para explicar así como, mira, él no está de vocero, dice llanamente, porque no fue elegido vocero por el CONFECH, que son distintas federaciones que votan quiénes son los voceros. ¿Y él sigue estando en el CONFECH? Obvio, él sigue estando en el CONFECH. Y, de hecho, se solucionó el entrevero que había con la FEMAE. También. Sí, mandamos un saludo también a Germán Caniguante, que es representante. Estaba ayer, antes de ayer, uh-huh. no me acuerdo, fue el martes, eso sí fue el martes. Uh-huh. Fue a la FEMAE a juntarse con Iseguirre. Sí, pues, estaba ayer también, o sea, antes de ayer. El tema acá, lo que dice Marta Matamala, es la relación con el gobierno está en punto cero. No hay ninguna propuesta de parte del Mireduc distinta a la que, por ejemplo, se decía en marzo. Y uno va a escuchar cuáles son las propuestas, cuáles son los cambios, cuáles son las cosas que han recogido y se encuentran con que no hay nada. Eso produce el tema de disconformidad y que hay una desintonía. Pero una cosa importante, de lo dicho, es este punto de inflexión. Porque se da en conjunto también con un punto de inflexión que dan los profesores, que en términos de relación con el gobierno. Y que se está privilegiando de parte de la Confederación de Estudiantes de Chile, de estas distintas federaciones de las universidades del país, en donde se está privilegiando la relación con otros sectores sociales que... con el gobierno, porque la verdad, dialogar hoy día con el gobierno no está siendo fructífero. Por tanto, cuando se habla de sectores productivos, se habla de trabajadores, etcétera, etcétera, se está apelando a otro tipo de movilizaciones. De hecho, está ahí en la discusión. De hecho, en el último CONFECH se dio que la convocatoria y la preparación hacia un paro nacional, en el cual estén trabajadores, estudiantes, profesores, etcétera, etcétera. Que es una cosa bastante variopinta y bastante, multifacética, en términos de su magnitud también de la composición social que tiene. Yo creo que este gobierno entiende, la única manera en que entiende es así. No veo otra forma. No sé si marchar y marchar y marchar y marchar vaya a solucionar solamente las cosas. Porque, a ver, recordemos que en términos cuantitativos, las movilizaciones que van, por lo menos hasta hoy día, 25 de junio, son más multitudinarias que las que hubieran en 2011. Así es. en términos cuantitativos. De hecho, hoy día podemos hablar fácilmente de 5 o 6 marchas multitudinarias. Podemos hablar de varias marchas ya a nivel nacional que han sido multitudinarias en sus respectivas regiones, las distintas ciudades, localidades donde se ha marchado. Eso es importante. Otro dato que no informaba la gente de Concepción, particularmente saludamos a los compañeros y a los partners ahí de resumen.cl, pueden informarse de lo que ocurre en la octava región, también en resumen.cl, de que hoy día Bachelet visita la octava región de la ciudad de Concepción. Y en la mañana, ya bien temprano, ¿cómo se llama? Portuario. Estaban haciendo ya manifestaciones. Se viene una marcha que es la que se iba a realizar ahora en desde Plaza Perú. En Plaza Perú. Y había bastante efervescencia en el contexto y a propósito de que Bachelet visita la región. Así es. Interesante tema, por lo demás. Vamos a estar constantemente viendo lo que está pasando en la marcha. Estamos tratando de contactarnos con Miguel Ángel Rendón, que habíamos quedado a este, pero tenía problema ahí con su micrófono. O sea, micrófono, digo. Teléfono. Su teléfono. Que tiene un micrófono. Que tiene un micrófono. Dentro de sus funciones es tener un micrófono. Sí, ojo con eso, chicos. Acá Rula nomás sigue con el tema de Jara, pero dice, Jara representa a la FP, ISAPRE, Farmacias, Pollo, la UDI, Peñailío, Dávalos, Martelli, Jovino. Y Cavani eres tú. Está muy buena esa. Sí. Está muy buena. De hecho, como para fiestóforo, así como poner así como todos los nombres así en la camiseta y poner tú al otro. Efectivamente, eso es lo que hacen y lo que han hecho. Y el tema de este martes de absoluciones muestra un poco eso también, así como... Claro, y a algunos parece que les molesta más, hablando de la moralina, hay algunos que les molesta más alguna jugada ilícita dentro de la cancha o sea, que fuera de la cancha. Que a mí también eso es un tema que me molesta. O sea, les molesta mucho de que el fútbol no sea limpio, pero que no estén embarrando la vía, arruinando la vía acá afuera, con prácticas ilegales, ilegítimas. Con, no sé, con corrupción, todo ese tipo de cuestiones no les molesta tanto como les molesta, podríamos decir, una jugada ilícita dentro de un partido de fútbol. A mí siempre me ha llamado un poco la atención en ese aspecto, así como... O criticar el árbitro, así. Somos buenos para criticar árbitros y decir que el árbitro es malo, pero no somos capaces de criticar la justicia afuera de la cancha de fútbol. Que también es algo que ocurre mucho, o sea, el árbitro es un tipo que claramente es corrupto, es malo, arbitra mal, es un ser humano y por lo tanto se equivoca normalmente, pero cuando estamos hablando de un tribunal judicial, no, es la falla ajustada a derecho, porque así funcionan los tribunales y son buenos. A mí siempre me ha llamado la atención esa capacidad crítica que hay dentro cuando uno ve un partido de fútbol y la capacidad no tan crítica a veces fuera del partido de fútbol. Y creo que el tema de Jara lo representa muy bien, y ahí lo que decía el Rula, toda la razón. No hacen jarazos todos los días. Uh-huh. Siempre podemos empezar a utilizar ese término, que yo creo que se va a empezar a utilizar. Yo creo que sí, sin duda. Sí, Pato Yañez, jarazo, yo creo que van a hacer cosas que ocurren. Oye, la FP no hicieron un jarazo. Claro, exactamente. Hoy día las vencieron y hicieron un jarazo, por de ejemplo. Hecho, eso fue el primer jarazo sí, después de Jara. Sí. No, me parece que la analogía está bastante bien. Sí, absolutamente. Sin duda. Dijiste que se la comieron los uruguayos. Se la estáis comiendo tú, vos. Te la estáis comiendo tú. Todos los días. Todos los días. Eso es lo que se vive finalmente. Uh-huh. Y sigue, ¿no? Bien, Rulay. Buena metáfora, me gustó. Me gustó. Me gustó bastante. Sí, porque pero es lo que ocurre, en definitiva. Está bien, insisto. Ya está el tema de la moralina y un montón de otras cosas respecto... A mí me gusta cuando se le da vuelta a este tipo de cosas ahí y se pueden analizar ahí como lo hace Rula Rodríguez. Porque básicamente ya ponernos a hacer filosofía respecto al tema de Jara, insisto, una cosa que es muy habitual en el fútbol, muy, muy habitual. Y a veces no reflexionamos en lo que nos pasa constantemente. Exacto. Y a eso me refiero, porque uno critica la justicia del fútbol, por ejemplo, y no hay ningún problema. Pero no se critica la justicia o el funcionamiento judicial fuera del fútbol. O sea, que un árbitro sea saquero, lo comprendemos. Y de hecho, que haya un árbitro saquero es algo muy normal. Que árbitros sean corruptos es muy normal, pero que la justicia sea corrupta es algo que nadie se lo cuestiona o nadie se lo pregunta, o por lo menos progresivamente se lo están preguntando más, pero antes nadie. Y eso es lo que va pasando finalmente. Entonces yo digo, bueno, si sabemos que el árbitro puede ser saquero, si sabemos que el árbitro puede estar comprado, ¿por qué no llegamos a pensar que un juez puede estar comprado? Un árbitro comprado, un juez comprado, jamás. ¿Dónde se ha visto eso? Es que todos dicen, el árbitro está comprado y no hay ningún problema en decirlo, pero vaya uno a atreverse a decir que el señor juez, que el querido tribunal, que tal fiscal es corrupto, que tal otro es no sé qué, eso no se puede decir. Pero no hay ningún problema, insisto en eso, en decir que un tribunal, o sea, que un árbitro está comprado. Entonces ahí hay una gran diferencia. Claramente la FIFA es muy corrupta, lo venimos demostrando. De hecho, esa foto con Jadwe de Bachelet hay que guardarla. Supongo que tú ya la tienes guardada. Algo que tengo claro, Toño, que tú ya guardaste esa imagen. Yo no hago esas cosas. No, sí, no. Loco. No, la colección de imágenes. Yo tenía como guardado como casi como así como para años siguientes, así. Y de hecho la ocupáis, es chistoso eso. Esa foto de Jadwe va a ser interesante, porque Jadwe yo creo que le va a ir mal a futuro con lo que está pasando con el tema de la FIFA. Y ahí van a decir, ah, Jetta y toda esa vaina. Exactamente. Ta. Así que no, y salir así, con un tipo tan corrupto como Jadwe abrazándose, levantando las manitos, va a ser una imagen interesante. Sí. Y está el tema. Pues. Y volvemos a insistir, eso ocurre habitualmente en el fútbol. Si usted no ha visto mucho fútbol, ya... Es tema. Algunos dicen que les gustan ese tipo de cosas, otros no. De hecho, la FIFA ha reglamentado un montón el cuento, ha convertido un juego entretenido en una cosa media fome, pero eso. Pero hay gente, a lo que uno va, y lo que entiendo la imagen del Rula es eso. Así como, ay, sí, el uruguayo se lo ha comido. Bueno, te la estáis comiendo todo el día. Todo el día. Con un dedo en el culo, como se acordaba Amanda a propósito de ¿cómo se llama? Señor este Cobranza. Tema del señor Cobranza de las manos de Felipe, que reversionó, hizo famoso la versión de Vergara Vázquez, la inmortalidad del cangrejo. Nadie sabe. ¿Ah? Gabriel Pinganón. ¿Cómo era? Pingarrón. Que viajó por primera vez en avioncito. Estaba muy temeroso. Sí, favoriteadas. Dice Emilio, yo las tengo guardadas o como sapió Alex Drago, favoriteadas, sí. Tal pero el cual. Problema, el favoriteo, eso sí, igual el pantallazo es bueno ese, porque el favoriteo, si es que el otro borra el tweet. Sí, parece. De hecho, tengan presente ese tipo de cosas. Ocurren habitualmente, ustedes saben que Gmail ahora instaló, y después de varias pruebas y todo el cuento, de borrar mail en 30 segundos. Por ejemplo, si tú mandaste un mail y dijiste, concha tu madre, la cagué, ahora tenés 30 segundos para deshacerle el envío. Estamos en horario... No, pero que se ocurre, pero tengo que hacer una recreación vívida del tema. O rayos y centellas. Claro, cáspitas. Le mandé un mail a la persona que no debía. Como cuando yo le mandé a mi ex-suegra. Por ejemplo. Pero yo me morí más de 30 segundos darme cuenta. Por ejemplo, ahora tienes 30 segundos para deshacer el mail y no le va a llegar a la otra persona. Una opción que después de muchos años de prueba y todo el cuento, que uno probablemente muchas relaciones se rompieron por eso, probablemente... varios ministros cayeron por eso. Ahora tenéis 30 segundos para decir, no envíe el mail. Para pensarlo. Claro, y si, o sea, tuviste una hora para escribir el mail, pero para pensar no, hay si gente, lo envía o no. Antes hay gente que tiene cultura epistolar, entonces, así como en la rabia, escribía mail rápido y lo enviaba. Y después dice, chuche, ¿por qué mandé ese mail? ¿Por qué? Pero ¿tendrás 30 segundos para reflexionar sobre aquello? Sí, yo creo que de repente cuando poní el send o el enviar, ya, caché, que la cosa va mal. Sí, después te diste cuenta y te entra como la cuestión en la guata y dices, oh, ¿qué hice, demonios? Eso me que voy a pasar 3 horas pensando si lo mandáis o no, pero cuando lo mandí, lo voy a deshacer. Sí. Así va a ser como, no mando, no lo mando, lo mando, no lo mando, ah, lo mando, no, no, no, no. Y lo sacan. Deshacer. Deshacer. Eliminar forever. Claro. Después de horas de escritura. Sí. Sí, pues, es que... Es como ese llamado telefónico y que, ah, te contestan y cortáis. Así como, tiempos de la adolescencia. Tiempos de la adolescencia. Y si no, me equivoqué de número. Claro. Y llaman de vuelta porque tienen una llamada perdida. Sí. No, es que en mi adolescencia no estaban llamadas perdidas. Soy muy viejo. Eran teléfonos de línea. Los viejos teléfonos. Con cable. Con círculo. Con esa cosa, claro, que suena taca, taca, taca. Tiene que llamar a la operadora. ¿Me puede comunicar con la señora Juanita del negocio tanto para que llame a la vecina tanto? Exactamente. Y... No, buena opción de deshacer y por supuesto, guarden pantallazos. Siempre una recomendación, sirve para la vida. ¿A qué pantallazos se están refiriendo? ¿A qué tweet? No, me refería principalmente a la foto de Hadwe. Sí. Claro, pero la foto de Hadwe con Bachelet. Entonces decíamos, sí, hice un tweet porque ahí Emilio dijo que favoriteaba los tweets que quería después comprometer. Así que a todo el resto de la audiencia de la inmortalidad, es decir, del matinal. El día martes, inmortalidad, ¿qué más falta? Decir, no sé, otra cosa, pero no sé. Falta la tercera, pues si siempre vienen entre juntas, pues ¿cómo lo sabí? Como los aviones. Sí. No, que a todos, por supuesto, si tienen un favoriteado de Emilio, inmediatamente borren ese tweet. Porque claramente Emilio se favoriteó para usarlo en tu contra. Uh-huh. Así que eso, es simplemente una aclaración, porque ya que reveló su táctica, ahora no sabe que tiene que huir. Y eso, escribiré. Hubiese sido bueno, sería bueno también que hicieran 30 segundos para eliminar el tweet. Porque ocurre harto eso de que uno escribe un tweet y pone, por ejemplo, buen martes. Pelotudamente. Pero podía eliminarlo, po. No, claro, pero eliminarlo, después hay que volver. Pero igual quedó, es como una lata. Así como que podría haber una posibilidad de 30 segundos poder editar el tweet. Lo voy a decir, voy a escribir a @Jack para que lo tome en cuenta. Pensé muy fuerte porque Twitter es instantáneo, po. Claro, o sea, tiraste y al segundo, dos segundos ya tenés gente retuiteando. Claro, hice la lata de volver a tirar el tweet, de hecho. Que después como que retuiteó un par de personas con buen martes, no sé, no hablemos de eso. Uh-huh. Y después te das cuenta que está erróneo y tenés que volver a escribirlo. Por eso buen siempre martes. Hay que pensarlo tres veces antes de poner enviar el tweet. Uh-huh. Cosa que no hice. En fin, sigue la marcha, por ejemplo, en el sector de Portugal, más o menos, Universidad Católica, se empezaron a ocupar las dos calzadas, sur y norte de la Alameda hacia el poniente. Recordemos que esta marcha va a pasar por frente a la Moneda, pasa la Plaza Los Héroes, pero después va a ingresar hacia el sector de Blanco Encalada, se va a doblar hacia el sur y va a terminar un escenario ahí. Es un lugar, un destino a que le gusta a mucha gente, no solamente porque hay que alejar la Alameda, sino porque en términos prácticos se invisibiliza y es muy encerrado ese lugar. No ha sido bueno para los estudiantes ni para quienes han marchado terminando en ese lugar. Siempre termina con muchos detenidos. Sí. Blanco Escalada, sí. Es como terminar en la Plaza Almagro, por ejemplo. Esa es la peor. Yo creo que la peor es Almagro. La que más disfruta el carabinero, porque empiezan como a arrear los de las motos de carabinero. Ellos lo pasan muy bien. Wow. Pero aparte están acostumbrados. Su rostro cambia. Es así como, vamos a jugar a arrear estudiantes en la plaza más de Parque Almagro. Lo pasan bien, el del zorrillo como que disfruta, hace como jeep. ¿Sí? Como que le gusta jeepear, así como saltar por las cuestiones, pasar, dar vuelta al árbol, tirar la cuestión. Lo pasan bien. Sí. De hecho, eso es lo que a mí me preocupa, porque cuando uno ve lo que están pasando bien, son ellos, porque están tranquilos. Uh-huh. El otro que es malo, en realidad, son casi todos malos. Es malo o el del Mapocho. O sea, la repre es mala. Claro, pero hay lugares cuando... El problema siempre es que cuando... y eso es una práctica así como básica de guerra, pues así, cuando las condiciones las pone el enemigo, es porque sabe que ese escenario va a ser conveniente para ellos, ellos van a tener una disposición perfecta para llevar a cabo. Entonces eligen lugares en donde la repre sea fácil y en donde también incluso la vigilancia sea fácil. No me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo cuando cerraban en Mapocho, por ejemplo, y fue esto de la rubia encapuchada, no sé si se acuerdan de esa, sí. de esa de esa estupidez de reportaje de la rubia encapuchada. Pero lo que mostraba es que en realidad también elegían ese Shuri, lugar. Shuri, ¿cómo se llama? Es que tiene un nombre muy extraño. Así oh, sí, era un nombre La posible. Rubia encapuchada. La rubia encapuchada. Tenemos unas imágenes exclusivas ya acá. Puta, la mano era de jote al final la cuestión. Era sí. Entre criminalización y jote. Sí. Era porque era una rubia sexy, se encapuchaba. No, claro. Lo terrible después que hubo un reportaje y dijeron, no es rubia natural. Bueno, posta. Ah, entonces ya no es sexy. No, pero sí es verdad. Sí, se dijo esto en un medio impreso. No era rubia natural y stalkearon el Facebook que tenía y fotos y que se había teñido rubia y todo el cuento. Qué terrible. A mí me llamó mala atención, más allá del tema de la televisión en sí, de los medios, la prensa, Bofil y un montón de gente, los comentarios. Porque al final era, la mina rica, allí, libre, la loca y todo el cuento. Al final después hubieron así como acercamiento, no era tan bonita. Bueno, ¿qué le importa eso? Están criminalizando a alguien. Eso es lo que está haciendo. A mí lo que más me llamó la atención, de todos modos, en eso, era el tiro de cámara que tenía. Que fuera un seguimiento constante de distintas cámaras de Unidad Operativa de Control de Tránsito. No solamente, también en departamento. Sí, pues hicieron un seguimiento y empezaron a sacar las cámaras que habían en el trayecto que habían desarrollado. Entonces ahí uno dice, claro, cuando eligen estos lugares, con edificios en cierta altura, Blanco Escalada tiene edificios de 4 pisos, por lo general también se ponen cámaras. Y por lo tanto también está ese elemento, o sea, hay represión y hay vigilancia. Ya. Y por eso se eligen esos lugares, pues. Entonces que también estén atentos a eso, van a ser fotografiados o van a ser filmados, sí, que ténganlo claro. Uh-huh. Y la Alameda no, la Alameda yo creo que también por eso es que les molesta, porque la Alameda es más difícil en la represión, porque como hay un sistema irónicamente creado supuestamente por los españoles para controlar manifestaciones, que es el sistema Damero, estas cuadras perfectas, en realidad se dispersa súper bien o es difícil controlar finalmente y podríamos decir y atrapar, encajonar claro a los estudiantes. De hecho, es fácil dispersar, que es la función que deberían teóricamente cumplir carabineros. Claro. Pero es muy difícil encajonar, que es la función que realmente realiza carabineros en estas manifestaciones. O sea, dispersar sería lo correcto. O sea, que la gente pueda arrancar por las calles, salirse del espacio central. Eso es lo que debería lograr carabineros, pero en el fondo siempre está... quiere apalearte. Exactamente. Y en esos otros espacios es muy fácil. O sea, quiere hacerte un jarazo. Un jarazo, exactamente. Hola, ¿cómo va, Chile? No, aquí nos están jareando todo el rato. Sí. Aquí estamos, con el dedo en el orto, metido, del empresariado, del gobierno. Y es triste, porque la analogía es súper cierta. El punto es ese. El punto es ese. Que no, este. Mira, fíjate que fuera de broma, el jarazo es muy propio de lo que ocurre. Tú estás en la manifestación, Paco te empieza a provocar, reaccionáis, Paco herido. Formalizado por maltrato de obra carabinero, por haberle roto los nudillos y las rodilleras con tu cara al carabinero. Y tus costillas. Y a ti te ponen la tarjeta roja y te vas a la fiscalía. Y no es una analogía, esa es la realidad en la que vivimos. Sí. Entonces, uno se siente Cavani hoy día. Así como, pero si él me estaba molestando. No, usted respondió. Es como cuando entran a llenar a las comunidades, ¿cachai? Que dicen, no tenían orden judicial. Sí, pero nos atacaron. Pero si usted están entrando a su fondo, o sea, están entrando a su parcela, están entrando a sus tierras. Pero ellos empezaron a tirarnos piedras. Entonces, vamos a procesar. Y empiezan a traer más contingente y se los ya han detenido. ¿Por qué? Por maltrato de obra carabinero. Y ellos estaban irrumpiendo. Un jarazo. No deberían haber estado ahí, pues. Si esa es la cosa. Nombre, a la gente que está en el hashtag o que está escuchando, un jarazo. Por ejemplo, lo que estamos mencionando. ¿Cuál sería un jarazo? Un nuevo concepto que ha nacido para demostrar. O sea, el pagar impuestos y que no te llegue nada de vuelta, po. Que no tengáis derechos sociales. Yo creo que ese es como el mega jarazo, po. Que estáis jugando, ¿cachai? Para un lado y después no te llega nada de vuelta con el tema de impuestos. Sí. La educación, todo. Claro, y el impuesto al final se va a subvencionar empresas privadas. Claro, a financiar Trans Santiago. Jarazo y otros jarazos. En realidad sí, somos Chiellini. Todos somos Chiellini, eso podría ser un hashtag ahora. Todos somos Chiellini. Y fuera de broma. ¿Chiellini? No, no es Chiellini, ¿no? ¿Cómo se llama? Cavani. Cavani. Edison Cavani. Cavani. Estuvimos hablando de Chiellini en su momento también. Ahí está la tercera. ¿Qué es lo que pasó con esa es la tercera. Lucito Suárez. Claro, todos somos Cavani. Todos somos Cavani. Maravilloso. Me dan ganas de llorar. Todos somos Cavani. Todos somos Cavani. Un jarazo. Vamos a empezar a ocupar aquí el concepto. Nace el día de ayer en un partido de fútbol, como han nacido tanto otra parte del lenguaje ya. Pato Yañe. Un Pato Yañe. ¿Ah? Mira, el carabino me está haciendo un Pato Yañe. Sí. De hecho, recuerdo el gran Pato Yañez por la educación, 2011. Sí, también hubo uno. Sí, fue un buen momento ese. Profitador nos dice, ¿cacharon esta? JJCC, grande Chile, sigamos adelante en la cancha y las demandas. Bachelet, cábala, sí, lo vi anoche. Sí, yo también. Ah, bajar a fact. Sí, me generó esa sensación así como, además que... Ramonesca bueno. Dice, Jarafax. ¿Cómo? Jarafax. A propósito de lo Medel. Que Gary Medel también fax y todo el tema, que habitualmente se ocupa también en... ¿Pero fax o fax? Fax. Fax. Ah, ya, perfecto, que voy a hacer lo facts. Otro. Voy a o hacerlo. Fax. Me acordé de Alfonso, cuando le dice a los oyentes, mándenos fax. Me gusta eso. En las 11 comidas. Un saludo, Alfonso. Te queremos. Sí. Ah, yo quiero mandar un súper saludo a una vecina de acá del sector. ¿A una vecina? Que se llama Ángela. Que Angela. Vive un par de a una cuadra de aquí y que ella nos envía a Twitter, pero en papel. Tenías razón. Sí. Y los tenía ahí en la mano, me imagino. No, pero le manda saludos acá, a todos los locutores de la radio. Y pide una música que no hemos podido encontrar, así que pedimos las disculpas, que se llama Six Tabú. Six Tabú, que es una banda donde está su hijo. Le hemos dicho, o una amiga, algo así. No, el hijo. Ya. Sick Tabú. Hace como metal. Sí. De hecho, el año pasado logramos encontrar un blog donde estaba, me acuerdo. Igual nos puede mandar, no sé si el CD o sí, algo. Siempre conversamos y nos encontramos. Pero le mandamos saludos desde ya, sí. Saludos a Ángela ahí. Sí. Ángela y compañía, y toda la familia, porque efectivamente. Y a sus perritos. Es como correo, son un montón de papelitos que nos deja siempre. Sí, si lo trae, yo los vi. Sí. Está bueno eso. Sí. Un jarazo creo que sería Cavani, los profes, árbitros Matías del Río y demás periodistas, Jara, Gajardo y Bachelet. Eso según Emilio, eso sería un jarazo. ¿Cómo? Lo repito nuevamente, es que él habla de modo críptico, pero un jarazo creo que sería, dice Emilio Morales o Emilio Don, Cavani, 2 puntos, los profes, árbitros, 2 puntos, Matías del Río y demás periodistas, Jara, Gajardo y Bachelet. ¿Se entiende? Me los puso todo como en un orden ahí. Sí, aunque a Gajardo no le salió, debo decir. No. A Bachelet le está saliendo, pero a Gajardo fue el tonto útil también de esta situación. De hecho, Gajardo pierde sus créditos de forma monstruosa. Cumple la función que le encomendaron, pero... No, y pierden poder también con cada dirigente que votó en contra de lo que opinaban las bases. Así es. Ahí pierden todo. De aquí para adelante pierden todo. Sí, aprovechar de hacer anuncios, sí, porque algo que salía bien bueno en la última revista Mala. Oye, algo antes de pasar a Mala, que dicho sea aparte hay una especie de promoción y concurso de la Mala que me están insistiendo por interno, pero quiero dar una respuesta que es corta, precisa y me parece que viene al caso. A propósito de lo posteamos también en Facebook y bueno, se viralizó muchísimo, hay muchísimos comentarios ahí también. De varios comentarios quiero rescatar este, lo dice Danilo Andrés. Dice, bueno, la analogía está bien, con la diferencia que al menos Cavani se defendió y reaccionó. Gol. Oye, sí, está bien. Sí. Es muy cierto eso. Es un poco triste, pero cierto. Cavani reaccionó. Más de 4.000 personas en Valdivia, nos dice Robinson Silva. Viene ahí Valdivia. Valdivia sí, jugó bastante bien. No hay botonera hoy día. No, pero el silencio es la mejor botonera en estos momentos. Así como, sube la música. Baja la música. Sube la música. Baja la música. Estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia. En este martes. En este martes, día jueves 25 de junio, día de movilización de marcha estudiantil. Son miles los que están marchando en distintas partes de el país, pero particularmente se concentra la marcha multitudinaria que hay acá en Santiago, que inició en pasado, muy pasado, las 11, en el sector de Plaza Italia y avanza por la calzada sur, pero después se tomó las dos calzadas hacia el poniente, por la Alameda. Así es, se ve bastante masiva. Después vamos a ver que Inés cumpla su tarea. Inés debe estar contando uno a uno en este momento cada uno de los manifestantes. Inés nos dice, estoy tratando de mandar fotografía, porque, disculpe el horario, pero dice, tanto no sé qué, mandar internet como el hoyo de Cavani. Internet como el hoyo. No, es, ayer acaba de nacer el lenguaje nuevos para ocuparlo. Sí, Jara y Cavani van a estar en el un jarazo, claro. En el vocabulario de nosotros, desde ahora, en adelante. Salió a responder el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, el hecho de la decisión tomada ayer por los profesores. Bueno, ¿qué dijo el ministro Nicolás Izaguirre? ¿Qué dijo? El ministro Nicolás Izaguirre, actual ministro de Educación, dijo, no hay ninguna razón... No hay ninguna razón para retirar el proyecto. No hay ninguna razón. No hay ninguna razón para retirar el proyecto. Eso es lo que dijo hoy día el ministro Nicolás Izaguirre a propósito de la decisión de los estudiantes, o sea, perdón, de los profesores de ayer en asamblea, donde decidieron mantener el paro indefinido de más de 3 semanas, empezó el 1 de junio, y exigir el retiro, mantener la exigencia del retiro del proyecto de carrera docente. El ministro Izaguirre dijo, no hay ninguna razón. ¿Cómo van a haber una razón? Te la están pidiendo todos los profesores, que es precisamente los que le afecta directamente y con los que se supone que ustedes dialogaron para hacer este proyecto. Yo creo que se viene tensa esa cosa ahí. Se viene tensa, se viene un gallito bien fuerte. Y como también tú decías... yo creo que a los profesores no les importa mucho lo que diga Izaguirre, porque ya no lo están considerando un interlocutor. Uh-huh. Quieren hablar con Bachelet. De que Bachelet, en vez de ir a ver los partidos, se dé un rato también a hablar con los profesores. Porque estos mismos que dicen que el tiempo no les alcanza, de que no tienen tiempo, que tienen prioridades, de que tienen una agenda muy ocupada, pero todos van al partido de uh-huh. Chile. Oye, leer algunos comentarios acá. Ya lo dije, lo Valdiva, el Rula dice, y como en Chile se defendió, reaccionó y se lo cagaron, fue expulsado y lo mandaron para casa. Sí, también hay que ver esa otra historia aparte de lo que ocurrió con Cavani. Profitador, con el resentimiento habitual de la gente penquista, dice que yo tengo las patas para tratar de fome los comentarios que llegan. Qué fome tu comentario, Profitador. Mandamos un saludo a Concepción, vaya a movilizarse. Bachelet está en la casa. Bachelet in the house. Sí. Vamos a poner un tema. Bachelet is in the house. Is in the house. Y Profitador está escuchando el matinal. Oye, Profitador. Profitador anda. Sale. Anda crepuscular. El otro día estaba escuchando todo el día. ¿Por qué crepuscular? Está así. Down. Desanimado, blue. Sí, blue. Ya. Tanto que se puso a escuchar todo el día la radio de Francia. Y dije, eso no te va a ayudar, eso, Profitador. Para nada. Eso no te va a ayudar. Nosotros lo recomendamos. Hay gente que se la pasa todo el día escuchando la radio. Ya, bacán. Lo agradecemos muchísimo. Pero no le hace bien. De partida se van a repetir algunos playlists, digámoslo. Somos honestos, bebé. Segundo, hasta uno mismo acá se recomienda entre uno así como, no escuché todos los programas porque probablemente no va a ser bien. La sí, única radio que no recomienda escuchar la radio. Pero es que somos una radio honesta. La diferencia con otras radios, somos una radio honesta. Decir, no nos compre todo lo que digamos, contraste la información que nosotros tiramos. Eso lo decimos a diario. Sí, es cierto, lo reconocemos. Hacemos bullying para gran parte de la audiencia. Pero también tiene que ver con la relación de confianza. Muchos lo hemos podido conocer en persona y eso es buenísimo. A mí me gusta mucho. O sea, no tan seguido, por favor, pero es bueno conocerlo y compartir un café y todo lo demás. Tiene un inventario de sus caras. No es nada personal, uno es medio autista, así que... Pero me gusta que a veces vengan para acá. Y por otro lado, el tema de, efectivamente, aquí hay un equipo, hay una comisión encargada del tema del playlist, de ver la música nueva que llega. ¿Ha tenido algunos problemas para juntarse? O eso dicen. Así que, porque llegan muchos temas, y es verdad, sí, tenemos que reconocer eso. Tenemos un montón de pega acá en la radio. Hay gente que nos insiste mucho con sus temas, cuando se le ha dicho súper claramente de que hay una editorial acá, hay temas que él dice llanamente no vamos a tocar porque son malos, y porque la verdad no tienen nada que ver con la línea editorial de la radio. Eso también quiero mencionarlo. Sí, y según Profitador, a propósito, también decía que estaba muy romántica el playlist de la radio. ¿En serio? ¿Quién se metió en el playlist? Eso dice. Pues yo, música romántica es lo que menos. Eso es lo que dice, ese es su vídeo. Dice, está muy romántica, o tal vez él siente que todo sí, es romántico. Yo creo que cuando está ahí en esa parada, todo la canción. Todo amor. Todo me parece a ti. Tus ojos. ¿Cómo se llama esa canción? No sé, no la conozco. Cada paso. Tú sabes, pues si tú eres el que hace playlist romántico de la radio de Francia. Oye, se defiende Profitador y dice, jajaja, ja, ja, tenía muchas cosas, porque ¿para qué decir wea? Dice, tengo muchas cosas que hacer y tenía la radio de fondo. No estaba acostado mirando el techo. Estaba llorando, reconócelo. Ya, déjelo tranquilo. Un abrazo fuerte, Profitador, aguante. ¿Todos somos Profitador? Sí, todos somos Profitador. Todavía no se ha inundado en este año. No, pero cuando saluda estuvo a la Gabriel. Gente chorera. Cuando ahí estuvo Gabriel, contaba de que había una laguna alrededor de su casa, que en verdad era llovía un poco más y se inundaba. O sea, de que es cierto, no es una exageración de Profitador. Sí que no, saludo a todos los de Conce, obviamente, y háganle sentir querida a la presidenta Cábala. Uh-huh. Háganla. Cábala. ¿Cómo se dice? ¿Cábala o Cábala? Cábala y Cábala. Claro, exactamente. La Cábala. Claro, pero es más Cábala ella. Cabal. Sí. V. Así, po. Algo que quería decir de la mala, ya aprovechando. Que tiene una parte muy buena en el último número, que además tiene mala imagen de portada, que está bacán. Que sale como reconocer a un dirigente vendido. Que ya. Principalmente dirigentes sindicales, pero yo creo que aplica a todo tipo de dirigentes, gremiales, incluso estudiantiles, todo. Y es un buen instructivo así. Obviamente las instrucciones para sacarlo son para sindicatos, pero para reconocerlos, por lo menos en la parte de reconocimiento, creo que aplican para todos. Así que si ahí tiene la posibilidad de encontrarse con esa revista, yo creo que es muy útil para reconocer a esos sujetos como tipo Gajardo que justamente funcionan bajo los intereses de su lado más que los intereses de las bases que ellos representan. De sus partidos. Exactamente. Y partidos de gobierno. Exacto, también es otro punto. Y partido de gobierno que en realidad, a su vez, está en la política del gobierno. Uh-huh. No es que tenga una agenda media disidente ni nada por el estilo. No. Sino más bien la postura que tiene es apoyar así, derechamente así, cualquier política, así, cualquier reforma, sea buena, sea mala, la vamos a estar apoyando. Uh-huh. Porque viene de la presidenta socialista Bachelet. Exactamente. Uh-huh. Y el programa, que en realidad el presidente no es lo importante para ese partido, es el programa. La importancia del programa que no se ha respetado, etcétera. Además, dentro de todo, el ejemplo, la reforma tributaria me parece bien claro. Es muy claro ese tema de la reforma tributaria. De que no se hizo como estaba prometida, y eso muestra de que en realidad ni siquiera este programa, que me parece bastante tibio, funciona. Tenemos entendido, ahora estamos con Natalie Jones. Estamos con Natalie Jones. Natalie, ¿tú me escuchas? Te escucho bajito, pero te escucho. Ya, ahí subimos un poco el retorno para que nos escuchen mejor. ¿Me escuchas mejor ahí? Sí, mucho mejor. Ustedes se preguntarán, ¿quién rayo es Natalie Jones? ¿Quién es Natalie Jones? Natalie Jones suena como nombre de espía. Sí. Es un personaje. Es como inventado. Un personaje, claro, de comercial de Lady Speak Tick, es una cosa así. ¿No te llamas realmente Natalie Jones? Sí, es mi nombre real. Wow. Yo pensaba que no es una chapa. No es... Ya, pero expliquemos quién es Natalie Jones. ¿Cómo te llamas, Natalie? Natalie Jones. Igual, como gracioso. Jones, Natalie Jones. Ya, pero por favor, no se burlen más de mí. Ella es la directora de la revista Mala. Estamos hablando justo de la revista que está con una promoción que tiene que ver con la suscripción de la revista Mala. Y a propósito, estaba ahí mencionando, Joaquín, este artículo que tiene que ver cómo reconocer a un dirigente sindical vendido, que es bastante útil hoy por hoy, muy útil. Cuéntanos, ¿en qué están en la revista Mala? Ojo, revista Mala, no Mala Magazine, Mala Mag, copia. Mala. Usted dice que la que les robó el nombre, ¿sabía quién tenían de entrevistado en esta pasada? ¿A quién? Adivinen, apuesto que no cachan. Fernando Villegas. Esos son los referentes que tiene Mala Magazine hoy por hoy. Bueno, Fernando Villegas y Papa, claro, Frita no están distintos. Sí, pues, la Némesis. Cuéntanos, ¿en qué está la revista Mala, Natalie Jones? Bueno, nosotros estamos incorporando, tratando de mejorar cada edición que estamos sacando. Por eso hemos ido incorporando, por ejemplo, estas secciones que esperamos ayudar con distintos tipos de datos. En la edición actual pusimos esto de cómo sacar un dirigente sindical vendido, precisamente por varias conversaciones que como equipo hemos tenido con dirigentes sindicales, bueno, de los distintos gremios que han tenido procesos de movilización bastante ágidas y que algunos no han terminado bastante, o sea, no han terminado bien o como se esperaba. Y a raíz de distintas conversaciones fuimos armando esta pequeña nota y nos estamos concentrando precisamente en que en cada edición vaya una sección de poder dar ciertos tips, por decirlo de alguna forma, para que quede algo, para que pueda ser útil, aparte de lo que hacemos siempre, que es esto de columnas de opinión. Estamos tratando de cachar en qué podemos contribuir más concretamente con nuestras publicaciones, aparte de lo típico que hacemos, que es que distintas personas opinen sobre un tema específico. Y en eso estamos, y estamos promocionando también las suscripciones, porque no tenemos la capacidad de tener puntos de venta en todas las regiones, nos cuesta la distribución, sobre todo en las regiones más lejanas, y la única forma real que tenemos en este momento de poder llegar a muchas ciudades es a través de las suscripciones. Y por eso, por ejemplo, ahora en todo lo que fue el mes de junio, lo que hicimos fue una promoción de armar unos packs de libros que nos han regalado, y por todo el mes de junio los que se suscriban entran en el sorteo de estos packs de libros que armamos. ¿Libros como cuáles? A ver, le tenemos de todo un poco. Tenemos libros de editorial Kimantú, tenemos libros recuperados de la editorial Arsis. Tenemos de todo. Conozco un poco. Conozco esos. Sé dónde vienen. Entonces tenemos, mira, uno que se llama Arte Andrógino, Estilo versus Moda, Análisis Crítico y Perspectivas de la Industria Cultural, El Cine que Fue, 100 años de cine chileno, Audiovisual y Política en Chile, Vientos sobre el Progresismo de Raúl Sivecki y Feminismo desde el Abya Yala, Ideas y Proposiciones de las Mujeres de 607 Pueblos de América Latina. Oye, sácate un libro más, ponme ahora. No, tenemos más para julio. Claro. O sea, a ver, entiendo, ya, esto uno se lo puede ganar en términos de la suscripción. Claro. ¿En qué consiste la suscripción? A ver, la suscripción cuesta 15 lucas, incluyen las ediciones del año. Nosotros publicamos cada dos meses, por tanto, incluye 6 revistas y incluye los costos de envío a cualquier ciudad de cualquier región. Y incluye también toda la parafernalia que sería el calendario rebelde, la bolsita ecológica. Vamos a sacar ahora también una polera y un libro que también está comprometido. Y ahí la gente, bueno, todo lo que son, por ejemplo, las bolsas, las poleras, la gente puede elegir diseños, color, consigna, etcétera. Entonces, la suscripción consiste en eso. Oye, ¿dónde, cómo hago efectiva la suscripción? ¿A dónde acudo? contacto@revistamala.cl. Ahí nos pueden escribir o un mensaje a través de la fanpage y nosotros les damos básicamente el detalle de lo que lleva la suscripción, los meses en que se envían las cosas, la cuenta a la cual tienen que hacer el depósito, y el envío se hace lo más rápido posible, obviamente. Tratamos de hacerlo al día siguiente de que se haga efectivo el pago y se le, bueno, con el primer envío se les manda como todo lo que se ha publicado hasta ahora y la respectiva boleta por el pago hecho. Uh-huh. Ya. ¿Cuál es el contacto entonces? contacto@revistamala.cl. Ya, perfecto. contacto@revistamala.cl. En Facebook es Revista Mala, así tal cual en la fanpage. Y en ¿cómo se llama? En Twitter es @revistamala. Revista Mala. Que de hecho lo acabamos de tirar ahí con la portada que mencionaba Joaquín, que está mala imagen. Mala y mala imagen. Todo calza. ¡Oh! ¡Qué coincidencia! Oye, ¿y por qué los demandaste a mala imagen? Podría ser, ¿no? Sí. No, no lo descarto. Ahora que está famoso, ahora que está famoso. Manda tus abogadillos. Oye, yo estuve hojeando la edición de este mes y está bien interesante en varios aspectos. Hay algunos que están medio fomeques, pero hay otros que están muy buenos. Suele ocurrir, de hecho. Del Villegas, por ejemplo. ¿Sabes que yo encontré que la entrevista con Fernando Villegas no sé si era correspondía? ¿Era esa la revista, cierto? No, era la otra. Ah, no, la impostora. Es que tenemos que recordar, porque la gente dice, ¿qué crees? Así como las tallas para acá, para acá. Revista Mala, para Mente Subversiva, que es la que es directora Natalie Jones, lleva buen tiempo. Y apareció una revista de unos pijes cuicos, así muy fifí todo el tema, que lo único que hacen es vender publicidad así como de marcas caras y de ser un tipo estiloso con estilo callejero, así de weas que valen muy caras. Bueno, y ellos ocuparon el tema de Mala Magazine, que en definitiva Magazine es revista mala, pero bueno, en términos de English. Y se dedican al tema de la publicidad. Entonces hubo un momento terminado confusión con eso, y eso terminó de una otra manera, o está hoy día judicializado. Y tiene ahí una pelea entre la revista Mala, que es la que con quien estamos ahora con su directora conversando, y la otra revista de los cuicos, de un prominente, ¿cómo se llama?, prohombre de la comunidad judía, si no me equivoco. Mira, igual quisiera aprovechar de decir que ellos comenzaron como Mala. Porque ahora, claro, Mala Magazine, Mala Mag, como que es hasta, podría ser como hasta rebuscado la confusión. Pero hubo un periodo de varios meses en que ellos, de hecho, ocupaban un logo que era muy similar al nuestro. Y es así como empieza este conflicto, si podríamos llamarlo, precisamente por lo que tú explicas de que tenemos líneas editoriales que son totalmente opuestas. O sea, yo no quiero ver un afiche de Facebook de Fernando Villegas con el logo de Mala y que piensen que es esta Mala, digamos. Ahora, al calor de las denuncias que hicimos públicas, de las acciones judiciales, ya no ocupan el mismo logo, lo cambiaron, de hecho, y ahora se llaman Mala Espacio Mag, que igual es una adaptación, pero ya no es como era en un comienzo, que éramos casi iguales en cuanto al logo y al nombre. Digamos parecidos, porque iguales no eran. Iguales me refiero en términos, o sea, de contenido. Un gráfico podrá decir que no eran iguales, que no es la misma tipografía, que hay, no sé, diferencia. Pero el que no es experto y el que ve mal escrito así nomás seca, induce error. Se puede prestar para, y de hecho se prestó para confusión. Oye, me pregunta alguien acá así como, ¿y para escribir en Revista Mala? O sea, voy a nombrar alguna gente interesante que ha escrito, por ejemplo, para Revista Mala. Radio Vía Francia, por ejemplo. Interesante. Radio Vía Francia, muy interesante. Y no, hemos hecho artículos para allá. No, pero por ejemplo estaba Raúl Sor. Bueno, la dirigente social, por ejemplo, de Trabajadores de Santiago. dirigentes estudiantiles, que la Loisa, registro, el caso que era la expulsora también de la CONE, o sea, perdón, de la CONE. No, esa es la talla. Otra mala. Esa, la otra mala va a tener una exclusiva con Ricardo Paredes. Sí. ¿En serio? Ah, no. ¿Va a escribir Ricardo Paredes? No. A besatones llegaremos a la gratuidad. Claro. Lindo. No, por ejemplo, está qué sé yo, Román, no sé, es bastante variopinta. Marco Cuadra está también, ¿verdad? No, po. No, me equivoqué. Aguilar. De hecho, se cumple un año de la inmolación. Pues me acuerdo que justo Marco era Cuadra. En esa época. Sí. Sí, hay un montón de gente. Y uno dice, bueno, yo quisiera escribir, porque esta revista no solamente se mueve acá en Chile. Pero y, es temática, eso es un tema. Eso es lo interesante de Revista Mala, que es temática. Por ejemplo, terrorismo. Y hablemos del terrorismo que nos tocó, por ejemplo, escribir en su momento determinado para la revista, un artículo de entre tanto. Tiene que ver con el tema electoral, por ejemplo. Son temáticas y distintos actores sociales, de su perspectiva, de su línea, básicamente que una posición crítica, escriben sobre eso. Entonces alguien podría en un momento decir, oye, yo quiero escribir, no me conoce nadie, qué sé yo. Bueno, de hecho pasa, si bien obviamente por razones obvias convocamos siempre a personajes bastante mediáticos y gente a veces que no es mediática, pero como ustedes dicen, dirigentes sociales que están involucrados en su lucha, también hay personajes que son bastante anónimos, que escriben también, en algunas ediciones más que en otras, pero siempre estamos abiertos a que gente X, digamos, que tenga ganas de escribir y que quiera aportar, lo pueda hacer. Y ahí la forma de contactarse, la gente se contacta o por la fanpage o a través del correo que les acabo de dar, que es el mismo, el contacto@revistamala.cl. Si alguien quiere animarse a escribir, puede hacerlo. Lo que hay que coordinar es lo que decía Joaquín, creo, hace un ratito, que es temática. Entonces, no es tema libre, que es lo que, por ejemplo, Rodrigo Román siempre molesta con que es tema libre y que él va a escribir lo que él quiera. Ah, no. Porque él quiere ser novelista, pues de hecho, tiene pinta de novelista ruso, del siglo pasado. Entonces, es la discusión eterna con Román. No es tema libre. Pero si la gente se contacta, nosotros pasamos el dato, hoy estamos trabajando en tal edición, tal tema, y si la gente quiere decir algo sobre eso, escribir algo, puede hacerlo sin ningún problema. O sea, esa posibilidad siempre está, ¿Y, para y cualquiera. ¿Y qué tema se está cocinando hacia futuro? ¿Qué están viendo? ¿Qué posibilidades? Porque así uno siempre le causa la intriga cuando llega la mala, acá llega siempre la mala. Estamos como suscritos, pero involuntariamente, pero muy felices por lo mismo. Tenemos muchas suscripciones solidarias, hay que decirlo. Claro, exactamente. Y uno que como que siempre está con el tema, así como ya cuál es el tema que se viene. Porque además creo que han tenido muy buen timing en el sentido de que cuando tiran una problemática, esa problemática igual está en boga. A pesar de que son estructurales, a pesar de que uno las puede leer el año siguiente o lo que uno quiera, pero no sé, pues cuando hablaron del terrorismo... Sí, en vigencia. Era claro, el tema de los bombazos, todo eso, obviamente un tema que siempre está en vigencia, pero lo tiran con muy buen timing, así como en el momento preciso. Y no sé qué se vendrá en Mala. ¿No han discutido todavía bueno, eso? Sí, de hecho ya estamos trabajando en la nueva edición y el título más tentativo que tenemos en este momento es Ya no basta con marchar. No es obviamente algo en contra de las marchas, para nada, pero sí que estamos llevando una discusión, una reflexión un poquitito más allá, porque marchas, bueno, ya hay todas las semanas, hay más de una por semana, todas tienen una altísima convocatoria. La evaluación política de cada marcha es siempre muy buena, pero no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente en la medida que no había una respuesta política por parte del poder al respecto. Mira qué interesante. Las movilizaciones de mayor convocatoria, la presidenta se fue a Europa, ahora está preocupada de la Copa América. Entonces, poco importan las marchas que se están programando. Entonces, lo que sí es obviamente orientada y la mayor parte de los que están escribiendo en este momento son personas de los gremios que están luchando en este momento, o sea, profesores, portuarios, distintos sindicatos de algunas empresas privadas, no necesariamente dirigentes, porque eso tampoco nos importa mucho, pero sí trabajadores que están involucrados y que hacen una reflexión un poquitito más allá de las marchas, como más orientado a la acción directa, a cosas que puedan ser un poquitito más efectivas. Mira, interesante, insisto, no, Natalia, es algo en contra de las marchas, no, pero sí una reflexión un poquitito más allá. Se entiende, porque recién estamos hablando desde la marcha con Marta Matamá, la vocera de la CONFECH, y precisamente se hablaba de un punto de inflexión, o sea, han habido, y lo reflexionábamos después de terminar de hablar con ella, que este año ha habido, en términos cuantitativos, en términos de números, más gente en las calles en términos de marchas que la del 2011. De hecho, estamos a junio y han habido un montón ya de marchas, todas multitudinarias. Y uno dice, bueno, la marcha es una herramienta, y una herramienta válida, pero no es la única. Y ahí se están viendo otras formas, se están generando discusiones. Por ejemplo, ella decía, bueno, estamos hoy día más abocados que hablar con el gobierno, que la verdad hay casi cero diálogo, no hay ninguna propuesta, más preocupados de hablar con sectores productivos, con trabajadores, con otra gente del movimiento social, particular otro tipo de cosas también. Entonces, las marchas son una expresión, una forma de expresar también descontento u otra cosa, pero es eso, una de tantas, hay varias formas. Sí, además que también tiene sus complejidades, o sea, no sé cómo decirlo, pero en el fondo también se termina en una discusión del pacifismo versus en lo que suelen terminar las marchas, que siempre termina con algún tipo de disturbio, ya sea por provocación de los pacos o porque surgen encapuchados, no sé, a saquear farmacias, pobrecita. Pobre farmacia. Pobre farmacia. Entonces, ¿quién cuida los derechos humanos de la farmacia? Sí, es terrible. Entonces, señora Bachelet, haga algo. También las mismas marchas tienen ciertas complejidades, por decirlo de alguna forma, en que se termina optando, o sea, está bien, es una herramienta que es válida, que es incluso bonita, o sea, la gente también cuando marcha, le encanta marchar, la gente está disfrutando las marchas, hay batucadas, hay un montón de cosas relacionadas, pero como tú bien lo dices, es una de las tantas herramientas que hay. Y hasta el momento, como herramienta, digámoslo, no ha sido efectiva en logros concretos. O sea, el logro en la evaluación más política, digamos. Porque al final el balance es, sí, fue una marcha masiva, hubo una gran convocatoria, o la autorizaron, o podía hacer ese tipo de balance. Pero al final del día o al final de la semana, ¿cuál es el balance político concreto de la marcha en cuanto a las demandas? Y vemos que no, si bien han sido meses de altas convocatorias y de muchas marchas, todavía no se... O sea, hoy día en la mañana el ministro de Educación dijo, el gobierno no va a transar. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué tan efectiva está siendo esta herramienta hasta el día de hoy? Claro, dice, bueno, han marchado un montón y aún así el ministro dice, no vamos a retirar el proyecto, que es lo que dijo el ministro Izaguirre hoy día en la mañana. Y a lo que tú... me refiero al término Revista Mala, también hacía hincapié durante la mañana de este jueves, los dichos de la ministra Javiera Blanco, ministra de Justicia. Sí, sí. Que habló de paro ilegal. O sea, por supuesto que sus dichos causan molestia. O sea, cuando ella habla de que la paralización de profesores es ilegal, es algo que por supuesto que produce bastante molestia toda vez que uno entiende que los procesos de huelga son legales. Si a ellos no les gustan los métodos, si a ellos no les gusta que gran parte de los profesores que están colegiados están por esta vía, que es un poco más radical, digámoslo, ese problema ya es de ellos, pero tacharlo como algo ilegal y como que están perjudicando con esta movilización a miles de niños que no sé qué, entonces esa vuelta de discurso y criminalizar finalmente el movimiento de las profesoras y la coherencia que está teniendo, porque ha pasado por distintas votaciones en que se ha vuelto a decidir que el paro sigue, que la movilización se mantiene. Si a ellos les molesta eso, bueno, está claro que les molesta, pero de ahí a decir que este movimiento es legal y todo eso, yo creo que es un punto de inflexión importante ya en este momento. Bueno, estamos hablando con Natalie John, directora de revista Malas, para Mente Subversiva, y también, bueno, en Twitter estuvimos viendo @revistamala, si quieren contactarse con ellos es contacto@revistamala.cl, y ahí también en el Facebook, en la fanpage, publicamos y compartimos el tema de la suscripción, que va por todo este mes de junio, para que ahí le quedan pocos días y se puedan suscribir. Son 15.000 entonces mensuales, hay libros de regalo. Acá unas bolsitas. No, 15.000 por todo el año, ojo. No, ojo, dije anual. Ah, ya, perdón, entendí mensual. Te haría más bullying, pero ya podría ser un exceso a esta altura. Estamos hablando con Natalie Jones, directora de la revista Mala, y 15.000 anual, y va con tema de regalo. Están los libros que tú mencionaste ahí también para concursar entre los que la gente que se suscriba. Llama la atención, nosotros tenemos, por ejemplo, calendario. Rebeldes, de hecho así nos enteramos de algunas cosas que a rato se nos olvidan, y ha causado harto furor las bolsas, tengo que decirlo, de hecho te hinchamos las pelotas un montón porque acá había gente que estaba con que queremos las bolsas. Hay varias de las nuevas que salieron y hay unas que gustó muchísimo y que siempre como que se van rápido, esas antes muertas que amarillas. Sí, ha sido todo un descubrimiento para nosotros cachar que al público le gusta el cachureo. Aquí hay una que ocupa esa bolsa, pobre. Yo estaba vestida de amarillo, una ironía. Contradicciones del mundo, color mostaza, de, mejor dicho. ¿Va a decir algo? Despiértela, se desmayó con el tema cuando recibió la bolsa. La Inés, nuestra compañera Inés, anda con la bolsa en la marcha, creo. Andan puro posando allá. Pero sí, bueno, pues. En fin, eso entonces. Son farala. Son farala, ya. Ahí está, pues, que suscríbanse a Revista Mala para Mente Subversiva, ahí tienen los contactos en @revistamala, en Twitter, en Revista Mala, en la fanpage y también ahí en contacto@revistamala.cl. Ojo, revistamala.cl, sí, ojo, porque ya tienen página y está bien bonita. Sí, está enchuladita. Sí, po. Y una de las cosas que uno le llama la atención de Revista Mala es la estética, que siempre hay un trabajo ahí. Es bacán la estética. Bueno, sí, hay que decirlo. Yes. Eso, po, Natalie Jones. Bueno, se les agradece todo el, aparte del bullying, que eso no lo vamos a conversar después muy seriamente. Se les agradece todo el apañe, se agradece la difusión de ustedes y de varios otros medios también, amigos, que nos han apoyado, no solo como para difundir nuestros contenidos y difundir lo que hacemos, sino que también para apañarnos con distintos tipos de situaciones, o sea, el día de hoy este tema de litigio con la otra revista Mala ya es una anécdota, pero todo tipo de consejo, todo tipo de escucha de cómo se han involucrado tantos medios en este proceso nos ha ayudado también a dar pasos hacia adelante. Entonces no puedo agradecer todo el apañe que hemos recibido en este último año y que nos ha llevado también a seguir o intentar mejorar lo que hacemos. Así es que muchas gracias por todo. Nada, pues un abrazo para ti, estamos como siempre en contacto, y un abrazo también para el equipo ahí de la revista Mala y también a los socios, al grupo que ahí también está siempre rodeando y se le están ocurriendo siempre cosas. Claro. No. De hecho, esto tiene que ver también con intentos interesantes de autogestión y de gestión de medios, que es súper importante. Sí. Así que, nada, pues es un grupo humano también que se le ocurre cada cosa, pero ahí también esa creatividad va generando en que reflexionamos, por ejemplo, lo que viene en el próximo número, que esto, ¿basta solamente con marchar? Yo creo que es una buena pregunta hoy día. A propósito también de una entrevista que le hicimos a Gabriel Salazar hace un poco, no es que se critique la marcha, es reflexionemos distintas formas de lucha. Yo creo que es súper interesante poner eso en la mesa. Un abrazo grandote, Natalie, y estamos en abrazos contacto. Abrazos para todos. Y todas. Y todas. Todas. Chao, compas, que estén bien. Un abrazo. Ahí estábamos con con Natalie Jones. Natalie Jones. Así es. ¿Con quién estamos hablando? Jones. Con Natalie Jones. Natalie Jones. Es que, insisto, yo me imagino ese comercial de desodorante porque ha cachado que aparece alguien y tiene como un nombre así como de espía y todo eso. ¿Cómo se llama esa gente? Se me olvidó ahora. Agente, no sé. Pero es de un comercial de desodorante. Sí, me acuerdo que es como una especie de Tomb Raider. Sí, pero... como una especie de Angelina Jolie y toda esa vaina. Pero... bueno. Barbara Blade. Barbara Blade. Es como Barbara, sí, Blade. Barbara Blade. Natalie Jones. Se puede hacer como amigas. Igual, buen nombre. Yo, ¿sabes de qué me acuerdo yo? Una vez se lo dije ahí, conversando en persona, mientras estábamos tomando un café. Me acordé de Homero Simpson. Max Power. Sí. Así como, pero sí, pensaba que era elige falso. Tu nombre así como, un nombre así como de prestancia y todo. ¿Cómo te pondrías? Yo si fuera mujer me pondría Natalie Jones. Bueno, un saludo a ti. Estas son parte de las conversaciones constantes que tenemos, obviamente, a nivel editorial. Y de bullying. Y de bullying. Es la forma de expresar cariño. Porque digamos que esto es recíproco igual. Así es. Y parece que, bueno, el ring no deja de ringuear. No, yo creo que fue un rebote. Sí, fue un rebote. Renuncio. Ah, sí. Ah, sí. Yo pensaba que a veces ocurre y se corta. Parece que estamos con... debemos estar con Inés. En este momento estamos con Inés, parece. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Hola, Robinson, llegado al día. Hola, Ro, ¿cómo estás? Bien, oye, pero quería informar otra cosa, ¿no? Con respecto al día, igual el martes está bien, está todo perfecto, alegre. ¿Ya? Pero acabo de hablar con Concepción y hay una fuerte represión en este minuto en varios sectores de la ciudad. Bachelet está en el estadio Ester Roa, que lo está inaugurando por la Copa América, y están reprimiendo fuertemente a los estudiantes de la U de Conce en la avenida Los Carreras y a los universitarios también de la Universidad del Biobío en otro sector cercano al estadio. Uf. Además, los profesores están en la Plaza Acevedo, eso no sé si los están reprimiendo también, pero me dicen que la represión está desatada en las cercanías del estadio. Bachelet está rodeada. Ah, ya. Entonces, para graficar, estamos hablando con Ross Silva, que es auditor constante y conocido ahí en el matinal del RBF, que nos informa de resumen.cl, de lo que está ocurriendo en Concepción. Bachelet está inaugurando un nuevo estadio, esa parte también de la visita en la cual está, y se generaron protestas desde la mañana, y tú lo estás informando de que en este momento hay ya represión en ese sector a propósito de la visita a Bachelet. Ese es el contexto, ¿no? Sí, exacto. Bachelet está inaugurando ese estadio. El estadio, disculpa, el nombre, Ester, ¿cuánto? Ester Roa Rebolledo. Es una empresa de construcción antigua, le pusieron ese estadio. Es su nombre al estadio. Perfecto. Y, a propósito, te tengo que preguntar, ¿cómo está la cosa también en Valdivia? Mira, en Valdivia está bastante bien. Salieron alrededor de 4.000 personas, profes mayoritariamente y también estudiantes. Uh-huh. Una marcha más o menos de las mismas dimensiones de las que habían existido las semanas anteriores. Todo bien, tranquilo, todavía está la marcha por el centro, va por Picarte ahora llegando a la plaza. Y eso. Oh. Perfecto, Rosilva. Entonces, pero repetí... Conte, ojo con Conte, porque sí. Está quedando la escoba. Eso mismo iba a repetir, resumimos lo que lo está diciendo Rosilva, que es básicamente que en Concepción, a propósito de la visita de Bachelet para inaugurar el estadio Ester Roa, y que se han generado protestas desde temprano, portuario, y también estaba convocado hoy día la marcha, dicho sea de paso, estaba ya fijada la marcha por la educación. Hay gran contingente de carabineros y se está reprimiendo en torno, entiendo entonces que está acordonado el sector de este estadio de Ester Roa. El sector Collado, donde está el estadio, está cerrado. Uh-huh. Y la policía cortó las marchas, digamos, que se dirigían hacia allá, pero en realidad cambiaron el rumbo y ellos tenían que ir hacia el centro de la ciudad y se dirigieron al estadio. Obviamente porque está la presidenta ahí, obvio. Exacto, uh-huh. Entonces ahí los cortaron en carrera con Lautaro y ahí se desató una fuerte represión y también una represión en la Universidad del Biobío, que está en el otro sector, digamos, en la otra entrada al estadio. Y ahí también se desató una fuerte represión en un campus que está en paro hace varias semanas y está con varias tomas también. Perfecto. Rob, te queremos agradecer entonces el contacto y estamos atentos a cualquier cosa que ocurra allá. Estamos atentos, exacto. Que estén muy bien, chicos. Chao. Chao. Saludos para todos. Bueno, lo que claramente se está hablando es que el carácter de la movilización en Concepción no es simplemente la movilización... como la entendemos, no sé, acá en Santiago, sino que además era una movilización que buscaba funar a Michelle Bachelet, que estaba inaugurando el estadio. Este estadio está, no es un estadio nuevo, es un estadio refaccionado. ¿Cómo se llama? Siempre se llamó el... No me acuerdo dónde está la estación. ¿Cómo se llama esa parte? El sector... pero bueno, ahí se está refaccionando. De hecho, fue un estadio que tuvo mucho conflicto. Porque habían temas de falta de seguridad a los trabajadores, la constructora quebró en la mitad del tiempo y todo eso hizo que de hecho justamente la inauguración fuera muy tardía. La inauguración se está haciendo durante la Copa América, eso no es menor. Y por lo tanto Bachelet tenía que acudir a ese lugar para inaugurar el estadio. Y por supuesto esto hizo que la manifestación, podríamos decir, de un día de protesta, en esta jornada de protesta, se hiciera alrededor del estadio. Uh-huh. Y el dispositivo de seguridad, como se ha visto, ha sido bastante fuerte, ha sido claro, y claramente ahí, a pesar de que estaban sitiando, podríamos decir, a Bachelet, de que estaban haciendo una protesta alrededor, la cuestión al final, la represión de parte de la policía no se hizo esperar, y es lo que estaba relatando Ro. Muy distinto a lo que él estaba viviendo en Valdivia, obviamente, en donde la movilización tenía un carácter más tranquilo, más calmado, pero lo que está ocurriendo en Concepción era claramente fuerte y ha sido una jornada entera de protesta. Uh-huh. O sea, en Concepción este llamado a realizar una jornada de protesta yo creo que se ha llevado de forma muy clara y muy precisa, o sea, desde la mañana con los pescadores, o sea, con los portuarios hasta ahora. Uh-huh. Con la funa que se le está haciendo a Bachelet y la inauguración del estadio Esterroa, muestra justamente del ánimo de combate que hay, pero también muestra la capacidad represiva y reactiva que tiene el Estado, principalmente cuando se amenaza un evento de la presidencia. Repetimos entonces, Ro Silva, lo que nos informa es lo que está ocurriendo sobre un hecho de gran represión en Concepción, en alrededores del estadio Esterroa, que inaugura en este momento Michelle Bachelet. Eso es lo que está ocurriendo en Concepción, particularmente. Recordemos que la marcha ya estaba fijada previamente, ha habido protestas precisamente por la visita de Michelle Bachelet a la zona, pero esta marcha, en vez de llegar hacia el centro de Concepción, en términos de referencia hacia la plaza de la ciudad penquista, se dirigió hacia donde estaba Michelle Bachelet y fue reprimida porque está acordonado los sectores alrededor de este estadio, que está en el sector de Collao de Concepción. Eso era Collao. Esterroa, que es este estadio que está inaugurando Michelle Bachelet. Es lo que está ocurriendo en Concepción. Y en Valdivia también aprovechamos de revisar lo que está ocurriendo ahí, una marcha de que reunía cerca de 4.000 personas. Interesante número en Valdivia. Uh-huh. Sí, ahí se junta la coyuntura de la Copa América. Eso es un ejemplo, sí, claro. Era obligatorio inaugurar el estadio, obviamente tiene que inaugurarlo Michelle Bachelet. Uh-huh. Un estadio que, como te contaba, se retardó mucho porque quebró la constructora, un montón de malos manejos. Y por tanto tuvo que inaugurarse durante la Copa América y probablemente tampoco se esperaban que la Copa América fuera tan movilizada. Uh-huh. Y al final eso dio para que se pudiera hacer una manifestación alrededor de ese evento. Es interesante la agenda de Michelle Bachelet últimamente, salvo esto que es un tema evidente porque la inauguración, se están tirando ni siquiera en la pauta a las 10 de la noche el día anterior. Uh-huh. Se está tirando muy encima, justamente con el fin de evitar, ¿qué? De evitar de que se sepa y de generar una logística. Uh-huh. Para funar a donde está yendo Bachelet. Uh-huh. Entonces por lo general se tira como avance de pauta, así como hoy está pasando y Bachelet va a estar en 2 horas más en tal lugar. Uh-huh. Sí. Bueno, y pensar también en el contexto que vive la región del Biobío, que es una de las regiones con mayor índice de pobreza, con mayor desempleo, mayor explotación, las peores condiciones laborales que pueda tener la gente. Que... O sea, la zona Coronel Lota sí. Es terrible. Mm. Sí. Entonces... Conce es uno de los lugares más así, o Conce como la capital del Biobío, es de los lugares donde se era lógico que iba a pasar también esto, porque es el lugar que sufre más, porque están más arrasados por el poder y por la explotación y la pobreza, que es terrible. Exactamente. Entonces, uh-huh. Claro, cuando uno ve también los gastos millonarios, por ejemplo, para inaugurar un estadio, que uh-huh. Unos temas que siempre se reclaman, porque al final está bien que arreglen los estadios, pero la pregunta que uno siempre se hace con todos estos eventos FIFA principalmente es que ¿por qué el Estado tiene que estar gastando en realidad tanta plata para un show que ni siquiera le es propio? Uh-huh. O sea, el Estado no se beneficia él, de hecho, de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué no gastar ese dinero en hospitales, en viviendas sociales, uh-huh, en un montón de otras cosas que probablemente sería mucho más importante y tienen prioridades humanas, lógicas, que es tener techo, que es tener salud, que uh-huh, es tener educación? Entonces, cuando uno ve estas inauguraciones de estadio, obviamente genera también esa crispación de, bueno, estamos viendo que se está gastando plata para armarle un show a la Conmebol, para armarle un show a la FIFA, para armarle un show probablemente a las hoteleras que van a sacar plata, uh-huh, a las grandes cadenas de restaurantes que van a sacar plata, pero no es un... no le está dando finalmente... el Estado nos está beneficiando y todos, uh-huh, los chilenos nos están beneficiando de este espectáculo. Entonces, uh-huh, ahí obviamente también genera esa crispación. Encontrarse con Bachelet también en regiones también es un tema que se espera. O sea, uh-huh, acá probablemente hay muchas posibilidades de ir a funar a Bachelet durante distintos días. Va a estar, no sé, un día estuvo en La PAC, otro día va a estar en Los Espejos, otro día va a estar en Pudahuel, etcétera. Uh-huh. Pero en el caso así de regiones, hay gente que está esperando, de hecho, ese momento para poder manifestarse, uh-huh, en contra de las políticas que se están llevando a cabo en el gobierno. Uh-huh. Y aparte que son lugares abandonados, pues sí, es verdad, Santiago es Chile y el resto de Chile está absolutamente abandonado. No es prioridad. Claro, de hecho, uh-huh, la misma centralidad que se hace por general en prácticamente todos los medios de comunicación respecto a las marchas, muestra eso. Sí. Uh-huh. Las marchas son la cuánta gente fue a Santiago. Uh-huh. Entonces esto también a veces también obliga a otros lados a también tomar más cartas en el asunto para visibilizar también esa movilización ahí. Uh-huh. Yo no sé si se va a hablar tanto de esa funa que se la hace, de esa protesta que se hizo alrededor de la visita ahí de Bachelet en Collao. Ojalá que sí, pero el descentralismo de los medios hace que muchos de estos medios, y de realidad del país, hace que muchos de los medios en realidad no trabajen más que lo que ocurre en Santiago. Uh-huh. Y eso es obviamente un tema importante. Uh-huh. Sí, un misterioso. Ojalá si hay un ruido. Es un zumbido. Uh-huh. Ojalá que esto se vea, pues, que se muestre, que se sepa lo que... Ah, está bien. Uh-huh. Lo que está ocurriendo en Conce en este momento. Claro, uh-huh, sí que me parece muy bien. Ahí, obviamente también levantar esa labor de los medios, uh-huh, de los medios locales y de los medios locales que creo que también tienen un discurso nacional, que yo creo que esa es la gracia, ya que estamos tirando flores a Mala, ¿por qué no tirarle un par de flores a Resumen? Pero sí, creo que Resumen tiene esa característica. Gran medio, porque, uh-huh, tiene la característica, sí, de hacer un par de años ya atrás y... Siempre, gran medio. Sí. Uh-huh. Y tiene esa característica de tratar lo regional, pero, uh-huh, siempre de una escala nacional, encuentro, uh-huh, yo. O sea, son problemáticas nacionales, pero manifestadas en el territorio. Uh-huh. Entonces, no es como un periódico que uno diga, ah, qué lata, porque hay puras noticias de Conce. Uh-huh. No, son temas que en realidad son de Conce, pero son temas nacionales. O sea, el tema de las forestales es un tema, por ejemplo, que fue lo que trataron como muy editorialmente el año pasado. Haciendo porque normalmente hacen como un documental así, uh-huh, además, con plantar pobreza. Uh-huh. Claramente es un tema nacional, uh-huh, es un tema que, y el tema de los pescadores artesanales también. Exacto. Es un tema nacional, el tema de los portuarios, uh-huh, claro, es una zona muy desarrollada la Unión Portuaria en Concepción, pero eso no significa que en otros lados también lo haya, uh-huh, y que en realidad también sea un tema nacional, el tema de los estudiantes, cómo es la movilización allá, pero en realidad también abordando las demandas globales, uh-huh, obviamente. El programa Pro Empleo. Exactamente. Que es súper fuerte allá. Gran parte de la población está trabajando por Pro Empleo, que es prácticamente un programa como el ¿cómo se llaman estos del PEN y POG? ¿El qué? El POG, esa de... Eso, programas Pro Empleo. Programas Pro Empleo. Claro. Que te pagan 80 lucas por tenerte ocupado y para que no sea en la cifra un desempleado. Exacto. Uh-huh. Y además para dinamizar un poco la economía, entonces, uh-huh, uno tenga una capacidad mínima de consumo. Es una práctica, de hecho, keynesiana de reactivación económica. Y que no ha servido mucho porque sigue siendo bajo la línea de la pobreza. Exactamente, en realidad la capacidad de consumo es para pa que te compres unos panes, no genera, digamos, un estímulo económico así en la economía general del lugar. Claro, y todos esos temas son bien tratados así en resumen, y también se tratan temas nacionales. Yo encuentro que tiene ahí una buena línea, y ahí obviamente mandamos saludos también a quienes están haciendo eso, y ojalá que en distintas regiones y en distintos lugares de Chile también se hagan iniciativas como esas, de medios locales, pero que tengan un discurso de transformación no solamente local, sino nacional, porque no se trata de solamente hablar de la chimuchina que está pasando, de la copucha local, que muchos medios locales caen en eso, sino en cómo esos problemas globales afectan a lo local. Y mostrar eso. Así que aprovechamos obviamente también de mandar saludos a todo aquello ahí que están trabajando en Resumen, un muy buen medio también ahí de Concepción. Además, por supuesto, de el Cerro de la Izquierda los viernes. Que de hecho mañana a las 5. A las 5, sí. A las 5. Otro programa de Cerro de la Izquierda. A las 5. A las 5, no después, señor Gama y señor Alejandro. Señor Jano, sí que mandamos saludos a ellos. ¿Y por qué se ha repasado además a nuestros hermanos de Cerro de la Izquierda? No, para que empiecen a la... Es que estén a las 5 ahí. 5. No, pero a las 5 están... Ah, a veces, bien. Es que tienen problemas. Tengo que transparentar esto, espero que no se enojen los compañeros. Que de repente ellos llegan a la hora, pero está cerrado el lugar donde están, entonces esperan que lleguen a abrirle y todo lo demás. Pero generalmente son puntuales. Sí, pero igual nos gusta molestarlos. Sí. Además, es muy chistoso. Sí. Porque... De hecho, hay que decir que el programa... pasado se lo muy bien, de hecho en términos de edición acá sigan así, chicos. Lo único malo fue un llamado. Y dice. Chicas, saludo a Angie también. No, hombre, un llamado da lo mismo. Son lo mejor. Sí, son lo mejor, son lo mejor, sí. el programa, lo que siempre es bueno, esas mejoras. Y lo del llamado, nada, pues a veces pasa acá también que de repente hay problemas con el híbrido phone patch. Así es. Esta perlita que tenemos acá. ¿Se acuerdan que se llama Perla eso? Porque fue el primer llamado, se podría haber llamado Emilio. Y se podría haber llamado Emilio, este híbrido telefónico que nos permite sacar la llamada al aire. Sí. Que se logró después también de una actividad. Sí. De hecho. Muy emocionado. Exacto. Con eso. Porque es muy bacán. Recuerden que antes las llamadas se podían solamente hacer a gente del sector porque su retorno era la radio en FM. Sí. Claro. Después tuvimos el phone patch que fabricó el propio Marcelo. Le mandamos un saludo también, ese que escucha el programa él. Un crack, así. Y hasta que pudimos juntar la plata después de una actividad y comprar este híbrido telefónico ya profesional, del cual estamos muy contentos. Aunque la noche tiene ese problema porque hay un montón de onda y todo el cuento, pero durante el día generalmente sale estupendo. Entonces, debido a ese problema que tenían allá, no se puede la llamada, pero ningún problema. Así que recuerden, mañana a las 5 de la tarde, de hecho, la retransmisión del matinal va más... tarde, va pasado a las 7 los días viernes, recuerden eso. Así que estamos llegando al final de esta marcha, estábamos viendo que ya empezaban a mostrar imágenes de la marcha porque habían empezado algunos incidentes en algunos sectores de la Alameda, pero en estricto rigor ¿cómo se llama? Hay muchísima gente, de hecho la Confech ha cifrado en cerca o alrededor o más de 100.000 personas a la marcha por la educación, que marca el punto de inflexión también, ojo, importante tema. Chicos, les dejo los micrófonos para que ya vamos despidiendo, ¿no? Bueno, ha sido un gusto. Disculpen mis múltiples errores. Desperté creyendo que era otro día. Pero afortunadamente pensé que era otro día que hacía matinal. Lo que fue muy bueno porque pude asistir acá. Yo, es más, dije, me voy a quedar durmiendo un rato, así. Claro. Literalmente. De hecho, sí. Al lado de Joaquín estaba yo ahí. Sí. Es que ahora se puede entrar, que es un beneficio. Sí. Cuando tú estás durmiendo otro, ahí. Otro cambio bueno. Sí, porque antes no se podía entrar, antes tenía que como que uno empujar así, como mover. Patearle la cabeza. Patearle, claro, había que patear la puerta, como estilo Paco entrando a oficina de ministro. Trabajando hasta alta hora y dije, hoy día vamos a empezar más tarde. Dije, martes. Y cuando yo escuché martes fue así como... ¿Por qué? Fue a tu madre. Pero bueno, es la mejor forma de despertarlo. Es que yo estaba seguro, pero insisto, muy bueno que haya pensado que era martes y no miércoles, porque si uno hubiese venido. Sí que bueno, les pido disculpas por supuesto a todos los auditores acá. Bueno, tienes que venir igual, los martes te tocas. Por eso digo que fue bueno que me confundí con ese día y no con otro. porque me confundía con un miércoles y pensaba que tenía que hacer otra cosa, estaba en la biblioteca a cierta hora, no sé. En fin. Bueno, pido disculpas, aprovecho de saludar a cada uno de los auditores que nos están escuchando acá en el matinal de Radio Villa Francia. Que tengan un excelente día. Como saben, este programa se repite a las 6. Si están escuchando la repetición, también saludos a ellos y que tengan una muy buena noche. Y también, por supuesto, invitarlos a escuchar la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Así que estén muy bien, que tengan un maravilloso día y recuerden que la lucha sigue a pesar del fútbol y eso me alegra mucho. Ajá. Eso. Chao. Saludos a quienes escuchan el matinal de Radio Villa Francia y que se quedan también muchas veces todo el día escuchando la radio. Oye, ahí prendía como música de fondo. Nos pedían ayer saludos de Australia. Uh-huh. Así que mandamos saludos también a la gente. Muchas colonias de chilenos, de cierta gente. Mandamos saludos a Francia. Y sí, a, también. ¿Con dónde era? Grenoble. Mandamos saludos también allá. Uh-huh. Y a mucha gente, porque ellos escuchan en un horario distinto, de hecho al otro lado del mundo, estamos hablando de Australia, ya estábamos en ¿qué pasó? Oceanía. Esto es como un estelar de Radio Villa Francia. De hecho, y hay gente que se levanta escuchando la retransmisión, y que manda saludos y pensaron en un momento determinado que estaban vivo y ahí ya ajustaron los horarios, así que le mandamos saludos también a la gente que nos escucha al otro lado del mundo, y nada, pues abrazo, súper agradecidos también de los contactos y de una señora ayer que le gustó mucho la voz de la Inés también, se me manda un saludo. Nos despedimos, llega a las 2 el noticiero ciudadano, atento con aquello y vamos a estar pendientes, atento a las redes sociales y a la página de Radio Villa Francia, porque seguimos informando lo que pueda pasar en términos de represión de la marcha, que habitualmente ocurre cuando termina, y cuáles van a ser también los análisis, cuáles van a ser los balances y la evaluación que van a tener también de la marcha tanto profesores como estudiantes. Recordemos, en una semana compleja, en una semana de punto de inflexión donde no hay diálogo con los profesores, de hecho ya lo dijo el ministro de Educación, no van a retirar el proyecto, se mantiene en esa posición el gobierno. Habló la ministra de Justicia también, diciendo que estos paros eran ilegales, y eso probablemente va a tener reacción. Y también hablaron la gente de la Confech y los profesores hablaron ayer, hablaron las bases, tema importante, el paro continúa, y es lo que estamos marcando. Y ahí para toda la gente que escucha también de otros países de Latinoamérica que están en sus respectivos países viendo la Copa América, esto es lo que está ocurriendo en Chile. Uh-huh. Ténganlo presente y nos despedimos, que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.